silencio me va a matar. No tienen un espacio para mí. Para mí. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña envuelto en la bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas lloran en el velorio y anda el mate con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos, para algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros que juntan las ganas de ser blancos, pobres blancos que viven un carnaval de negros. ¡Qué quiniela, hermanito, en Boedo, en La Boca, en Palermo y Barracas, en los puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la Plaza de Mayo donde ronda la muerte trajeada de mentira! Te quiero, país desnudo que sueña con un smoking, vicecampeón del mundo en cualquier cosa, en lo que salga, tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tango, coraje, puños, viveza y elegancia. Tan triste en lo más hondo del grito, tan golpeado en lo mejor de la garufa, tan garifo a la hora de la autopsia. Pero te quiero, país de barro, y otros te quieren, y algo saldrá de este sentir. Hoy es distancia, fuga, no te metas, qué bachache. Dale que va, paciencia, la tierra entre los dedos, la basura en los ojos. Ser argentino es estar triste, ser argentino es estar lejos, y no decir mañana, porque ya basta con ser flojo ahora. Tapándome la cara, el poncho te lo dejo, folclorista infeliz, me acuerdo de una estrella en pleno campo, me acuerdo de un amanecer de puna, de Tilcara de tarde, de Paraná fragante, de Tupungato arisca, de un vuelo de flamenco quemando un horizonte de bañados. Te quiero, país, pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero, sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho. Nada más que de lejos y amargado y de noche. De muerta material, son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio, de su esperanza morena, de lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los mártires que gritan: bandera, bandera, bandera, bandera. No memorices lecciones de dictaduras o encierro. La patria no la define los que suprimen a un pueblo. La patria es un sentimiento, es la mirada de un viejo. Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva. Te contesto, hermanito, ay patria, son tantas cosas. Buenas noches para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos como lo hacemos los días lunes a esta hora, unos 15 minutos pasada la hora 20, para encontrarnos, para reencontrarnos en esta revista radial con distintas secciones de actualidad, de deportes, de espectáculos, con algunos personajes ficcionales que nos relacionan con el humor, con la realidad. Bueno, en fin, estas ganas, como decimos siempre, de una propuesta un poco diferente, sesgada, al menos sincera. Todavía duran los festejos, los reflejos, ¿no? Se acordaron todos que existe la radio. Por suerte, se cumplieron 100 años de la primera transmisión radial, aquella de los locos de la azotea que transmitieron desde el corazón de Buenos Aires. 100 años se cumplieron en la semana, y bueno, todos se acordaron de la radio y lo homenajearon. Este programa, que debo decirles, que es un homenaje a la radio hace 3 años, Hay dos programas solamente en Córdoba que recuerda, potencia en forma permanente a la radio, que es Siete Mares, de Daniel Quinteros en Radio Universidad, que en forma permanente recuerda y cuentan anécdotas de radio con Beto Ferrario, otro querido amigo y colega, y nosotros, en este programa que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, con nombre y apellido. ¿Quién les habla? Quique Zapata. Ya nomás presenta a sus compañeros de equipo, porque usted puede escuchar una, dos, tres voces al aire, pero este es el resultado del trabajo de un montón de gente en la semana que denodadamente, siempre se aplica esta palabra, con mucho ahínco, trabajan en la semana y producen, y peleamos, y nos encontramos, y nos reunimos. Bueno, eso es la producción misma. ¿Cómo le va? La escucho que se está riendo ahí. Rocío Díaz me va a acompañar en la co-conducción. ¿Cómo estás, Rosy, querida? ¿Cómo andamos? Hola, Quique, bien. ¿Bien? Bien. Me río por lo que decís que peleamos. Sí. No, porque la gente no sabe, no hemos agarrado. Una vez yo con Macarena Jerez Guerrero me agarré de los pelos ahí frente al patio Olmo y nos fuimos arrastrando hasta el Buen Pastor. Pegándonos patadas y tirando. Maca, querida, ¿cómo estás? Hablando, se entiende. ¿No estás escuchando? No a la violencia. Nos agarramos en el bar ahí frente a la Casa Radical y no sabemos agarrar qué va a ser. Bueno, ¿cómo anda usted, señorita? Macarena Jerez Guerrero. Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Buenas tardes, noches. Tardes, noches, sí. ¿Cómo va? Sí, ya empieza. Acá, bueno, un poco preocupada por los incendios, todo esto que está pasando, ¿no? Esperemos se solucione prontamente. Una lástima a toda la gente que ha perdido tanto, la verdad. Y esperamos que llueva. Así que, bueno, eso. Sí, chicas, no saben lo que a mí me... Bueno, les he contado que me ha tocado trabajar en el ambiente de la provincia y no hay nada más triste que ver todo quemado, que ver la desesperación de la gente. Claramente. La gente que se le viene a quemar su vida, ¿no? Te imaginas que el fuego invada todos tus recuerdos, toda tu casa, todo tu trabajo, todos tus animales, toda tu posibilidad de seguir produciendo, trabajando, el pequeño productor del campo, los animales, la forma, no sé, ver salir de entre las... entre los pastos, una víbora prendida a fuego, por ejemplo, es una cosa que es un cuadro. Quique. Es muy bueno ver la solidaridad de los cordobeses con respecto a esto, ¿no? Ha sido muy solidaria la sociedad cordobesa. Sí, en eso con los bomberos de la provincia. Sí, no, en eso sí. Pero bueno, ya le voy a estar contando algo que habla de la poca Lo que por ahí da bronca. De los cordobeses. Que da bronca la gente, que la inconsciencia de la gente, porque son incendios intencionales, se habla mucho de que hay detrás proyectos inmobiliarios, entonces da mucha bronca, tristeza, pensar. Pena. Y bueno, no, pero hay gente así, ¿no? ¿No vieron en las últimas horas del fin de semana el idiota ese que le tiró una piedra al embudo del dique San Roque para taparlo? También, Quique, me preocupa mucho el tema de la pandemia, que el viernes hubo más de 11.000 casos. Sí, la verdad que un llamado a la reflexión para que nos cuidemos. A mí me han invitado a una joda el fin de semana, dije que no, porque conciencia. Hay que tomar conciencia. Claro, claramente. Lo que sí yo creo... que no es nuevo también en este país esos grandes intereses que juegan como la minería, como estos grandes empresarios que tienen tierras, campos, por supuesto, para nada, que queman de acuerdo a sus intereses, los inmobiliarios, como dijiste vos, Rocío, que avalan sus intereses y les importa nada más que los intereses propios, y la mayoría también intereses extranjeros, digamos. Vieron que siempre se queman. Algo que no es nuevo, digamos. Se queman bosque nativo que después, casualidad, son proyectos inmobiliarios o plantaciones de soja. Debería, claramente. Zona que se quema, zona que se tiene que recuperar y zona que no se puede utilizar más. Pero bueno, esto es muy viejo, esto se sabe. Claramente, bueno, sí. Me parece que hay cierta gente que también hace la vista gorda. Y a todo esto, digo, para que tenga curso todo esto, y a todo esto la vida de los bomberos que arriesgan, ¿no? Cuerpo a cuerpo con el fuego, el laburo de los bomberos voluntarios y los bomberos del Plan Provincial de Manejo del Fuego es excelente, excelente. Bueno, chicas, saludamos a Maribel Oviedo, que va a ser la encargada de la sección de deportes. ¿Cómo estás, Mari? ¿Nos escuchás? Hola, Maribel. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Buenas. Bueno, en este caso a Quique, ¿no? El todo. Yo sería el todo, sería buenas noches a todas y al todo. Y a todo. Claro. No, bueno, también están los que escuchan. Sí, claro. Sí, sí. Claro. Y a los oyentes también. Ah, sí, pero usted dice que hay gente del otro lado, ¿tienen fe? Yo cada vez menos, pero... Tengo fe. Bien, bien, sí. usted es una persona de telefe. De fe. Bueno, buenas noches a todos y buen comienzo de semana. Y bueno, le traemos bastante información del deporte que, bueno, es de la semana que también fui publicando ahí en las redes sociales. Sí, qué manera de publicar, una publicona rata. Usted, cada rato me suena el celular que está publicando ahí en las redes. Es sí. activa, te digo. Es genial tenerla en este programa porque sí. La verdad que ella te mantiene las redes. ¿Viste? Nosotros decimos con Wala. Una genia. Nosotros tenemos, cuando se publican, cuando viene alguna notificación para nuestra página, y nosotros con Guada nos miramos y decimos, sentí la publicona. Bueno, gracias también, sí. Gracias a la gente de prensa de los clubes acá, claro, de Córdoba, que me mantienen informada. Por supuesto, cada rato. Bueno, también se ha cumplido por estos días un nuevo aniversario, 106 años hubiera cumplido Julio Cortázar. Fue uno de los aniversarios de las efemérides que Rocío Díaz va a estar reflejando, contando, destacando en nuestro programa. Y este fue un poco el motivo también por el cual incluimos en esta editorial de apertura a Julio Cortázar, el escritor que vio el revés del mundo, como lo definían, a los 106 años. Bueno, este escritor que nació en Bruselas, que vivió Banfield, en nuestra capital federal, estudió letras, bueno, se recibió de maestro, se fue a París y allí vivió maestro. Escribiendo sobre la realidad, la que vemos, la que nos duele, la que... Adoptado por nosotros. Julio Cortázar nosotros, cumpliría adoptado. 106 años y fue parte de la apertura con este texto, un fragmento de La Patria, con... música de Córdoba, con músicos cordobeses, el trío La Isla Común, con el tema La Alarma, y Patria, ese tema que le pertenece a Rubén Blades y que lo recreaba el gran grupo que trae dentro de un poquito tiempo vamos a tener una nota con los queridos que trae, con los queridos Alma Mater, con el zurdo Roque, con la Tere Ferrero, bueno, recreando este tema Patria, digo, con el trío de La Isla Común, músicos cordobeses, para enmarcar este comienzo musical con Julio Cortázar. La Isla Común es un trío cordobés que está formado por Rodrigo Vanegas, Francisco Kreiman y Agustín Vivian, canciones con pulso rockero, amor por las armonías vocales y un guiño a referentes del rock nacional como Charlie, bueno, los Beatles a nivel internacional. Una excelente formación trío cordobés que en algún momento integró el trabajo de Disco Pi que producía nuestro colega Víctor Pintos, otro hacedor de la radio a propósito de este aniversario de la radio que vamos a estar recordando hoy. Bueno, La Isla Común, La Alarma, Patria, Rubén Blades, autoría, la interpretación de Quetral para el texto, un fragmento del texto La Patria de Julio Cortázar en el comienzo. Desde el vamos, le cuento que hoy va a estar con nosotros, como anunciamos en nuestro posteo, el doctor Raúl Jiménez, el conductor del Discreto Encanto de los Galenos. Un grande. Un programa que queremos mucho, del cual somos oyentes años, cumplió 30 años. Miren qué manera de cumplir números redondos. 100 años de radio esta semana. Muy bien, exactamente, estaba pensando en eso. 30 años que la emisora todavía dura los festejos de nuestra emisora cumpliendo 30 años. Nosotros que cumplimos 3 años al aire y yo que cumplo 35 años este año en la radio. Más los 30 años de los Galenos, son todos números redondos. Todos para está para jugarlo, sí, está para 3, jugarlo, 3. ¿Viste el que se ganó los 3, 56 millones? Sí. Ah, bueno. Sí, qué suerte. Sí. Bueno. 75 millones se ganó. Ah, ¿sí? En la bolsa, un jugador ahí en la bolsa. En la localidad de la bolsa, de la provincia de Córdoba. Bueno, Bueno, ya vamos a estar con... No sabía nada de eso, no había escuchado esa información. Bueno, lo cierto es que, en resumen, quien les habla aquí, que Zapata, junto a la co-conducción de Rocío Díaz, la encargada de deportes Maribel Oviedo, hoy ausente con aviso el Fede Magni para recrearnos los temas de actualidad, Macarena Jerez Guerrero, encargada de los personajes ficcionales, la producción de Guadalupe Zapata, y el control y puesta al aire de Darío Genovese. Todos juntos, como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo. Bueno, esto se lo voy a dedicar al tema que viene, a la encargada de deporte, que nos va a estar hablando dentro de un ratito sobre los comienzos de la radio y el deporte, ¿no, Mari? También tenés sí. preparado eso. Bueno, sí, tengo preparado algo. Pero ella me recordó de este tema, que bueno, se asombró, le me recordaba que Radio Gaga de Queen es un tema que de alguna forma es un homenaje a la radio, fue cortina de nuestro programa, me lo recordó Maribel y estaba un poco encantada, ¿no?, por esta historia que conociste. Sí, y bueno, me gustó este tema, empecé a investigar y vi la letra y dije, qué hermosa para programa de radio y aparte lo que hice de la radio, así que sí, me gustó sí. Y bueno, por eso te dije que me encantaría ponerlo en el día de hoy, en la noche de hoy, para... Recordar que venía de la radio. Bueno, se trata de un tema que fue lanzado en un disco simple. Ustedes ni saben que antes los discos en pasta venían dos temas, de un lado y de otro, en los disquitos de pasta, ¿no? Ya ni siquiera los compas. Bueno, se convirtió rápidamente en uno de los temas de presentación de la banda. ¿Recuerdan que cuando cantaban Radio Gaga todos aplaudían, así todos los estadios? Bueno, había un juego ahí de aplausos con la gente. Una cosa muy linda que hizo Queen, que les recuerdo que fue para rescatar a la radio con el crecimiento de la televisión, para que no pasara a segundo plano, decían ellos, la radio, y para seguir claro. rescatando la radio como tal ante el avance de la televisión. Bueno, un video que se grabó originalmente en vivo y que se popularizó en el mundo entero con esta canción, que les cuento que primero se llamaba Radio Caca, y como sonaba a caca, para que en español... no sea el sinónimo de excremento mal utilizado, digamos, en el nombre de la canción. Mire usted qué curiosidad. Además, viste, para la importancia de la radio para los músicos también, viste que... Sí, claro. Otra de las curiosidades fue el nombre de Lady Gaga, está tomado por la canción esta, Radio Gaga, fíjense, la cantante y aquí, claramente. Lady Gaga, surgió como referencia a esta canción, confesó alguna vez, la actriz y cantante Lady Gaga. Bueno, aquí reflejada en este clásico de la banda británica Queen. We'll be right back. Sin ninguna duda que la noticia política de la semana es una intención de reemplazo por reflejar la actualidad, que habitualmente lo hace nuestro compañero Fede Magni, tiene que ver con la votación en el Senado del proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal. Ese es el nombre completo y correcto, que como se esperaba, bueno, tuvo un triunfo del oficialismo por 46-26, lo que demuestra que si el interés de Alberto Fernández hubiera sido copar el Poder Judicial, en vez de este trámite engorroso, como corresponde a la democracia, habría armado una mesa judicial para designar y remover jueces de manera silenciosa, como lo hizo Macri. Claro, por decreto. Tiene mayoría en el Senado. Por decreto. Demasiado esfuerzo podría conseguir el respaldo que necesitaba en la magistratura. Bueno. La combinación del periodismo de guerra con la pandemia ha producido efectos psicóticos, lo que podemos haber visto como el de Duhalde expresando en un canal de televisión un golpe de Estado, que pone violento a los protagonistas. El macrismo duro insiste en instalar un clima de odio que los medios afines, en Córdoba todos, menos este y algunas otras honrosas excepciones, en Buenos Aires, decenas y decenas que son afines al odio, presentan como el hartazgo social, que sí es cierto y que es real, pero que solo consiguen dejar expuesta la crisis que está viviendo la oposición, que de alguna forma, que representa de alguna forma la derrota electoral de Macri también en el Congreso. Sí, además que hay que aclarar que es un sector de la sociedad que de por sí ya es muy contradictorio en su discurso, porque te plantean que cómo se va a tratar una reforma judicial en la cuarentena, que cómo van a estar tratando esto, que no quieren tratar la reforma, digamos, y después terminan haciendo una marcha anti-cuarentena, digamos. O sea, te plantean cómo se va a tratar en la cuarentena y después hacen una marcha anti-cuarentena. Entonces, hay en este sector de la sociedad, no siempre contradictorio, con bajada de línea de los medios de comunicación, viste, siempre llevando la contra por llevar la contra, digamos. Más información que tiene que ver con cosas un poco más livianas, de color, nos va a estar desarrollando en esta agenda que nos sintetiza Rocío Díaz. Bueno, vamos a estar recordando a Julio Cortázar, que hubiera cumplido 106 años, vamos a estar repasando un poco sobre su vida. En un ratito nomás, ya leyendo algo de Cortázar, ¿no? Que vamos a tener en libros para ver, libros para oír. Bueno, vamos a estar repasando también los refranes y dichos populares que quedó pendiente de la semana pasada. Ah, sí, me acuerdo. Vamos a saber un poco sobre la historia o el significado, claro. Por ahí, viste, que te tiran una y vos decís, claro. ¿Qué se refiere? El rey reina, así pero que, no bueno, gobierna. Viste que te dicen así, vos decís, ah, mirá qué claro. Pero no sabemos qué mierda. Yo tenía una amiga, aprovecho para mandarle saludo, hoy nos iba a estar escuchando, una querida actriz, también de Córdoba, que la Emilce Blanco, una querida compañera, amiga íntima, titiritera y actualmente dedicada a la producción teatral para niños y docente. Bueno, ella te decía eso. Bueno, por ejemplo, estamos, che, ¿qué te parece si nos juntamos en la casa de el pato? Que si yo te dice, habría que ver porque el rey reina pero no gobierna. Lo lindo de... No sé qué quería decir, ¿entendés? Uno se quería... Lo lindo de los refranes es que hacen a la identidad de un pueblo también, ¿viste? Porque uno va a otros países o a otras culturas y también tienen sus propios refranes, sí, claro. Sus propias expresiones, ¿viste? Que, claro. Que es muy interesante también verlo. Bueno, también algunos adelantos sobre el espectáculo, con la entrega de los premios Gardel. Información, adelantos del deporte, Maribel Oviedo. Bueno, vamos a estar hablando sobre la vuelta de los entrenamientos en la Primera B Nacional de Belgrano e Instituto. Al final la ida, ¿no?, de Talleres de Guido Herrera a tierra turca, ya está, sí. Ya se encuentra en Turquía. Otro que se nos fue. Otro y uno de los mejores, sí. Últimos, ¿no?, mejores arqueros que tuvo Talleres. Sí. Básquet, vamos a estar hablando... sobre la NBA y nuevamente un parate general de los equipos de básquet de la NBA por una forma de protesta, sí. Nuevamente por el asesinato de un chico, bueno, motivado por el racismo, un parate, claro. De toda la actividad prácticamente deportiva, ¿no? Siete tiros le pegaron por la espalda, Así. Nada más ni nada menos. Bueno, como dijimos al principio, los 100 años de la primera transmisión de radio. En el ámbito deportivo, Racing y un comunicado al Consejo Federal, y vamos a estar hablando sobre un homenaje muy emotivo que va a ser a Amadeo Nucitelli, un sí. Expresidente de Talleres que se estuvo tratando la semana pasada, y sí. Bueno, de eso, y si queda un tiempito para tirarles después ya otros títulos más cortos. Les traigo con herencia, lógicamente sí. Va a estar muy anti-cuarentena, en contra de la reforma. En un ratito sí. Ya viene, en el próximo bloque ya viene herencia. En el próximo bloque ya va a estar presenciando el programa. Sí. Así que, bueno, viene muy anti-cuarentena, en contra de la reforma judicial, en contra del aumento de tarifas. Carolina nos trae tango y rock. Nada más ni nada menos, y con una conciencia social de un país más justo, y María Pereira va a estar participando de los refranes, viste que ella conoce sí. Mucho, así sí, que sí. Va a estar participando en esa sección del programa, muy contenta por las nuevas publicidades del programa, así que bueno, eso, claro. Ahí vamos con los personajes. Esa su alegría es esa, la publicidad. Eso dentro de un ratito, ya viene el bloque Libros para Ver, Libros para Oír, hoy con un clásico, Rayuela, de Julio Cortázar, a propósito de los 106 años de su natalicio, que se hubieran cumplido por estos días. Hablábamos al comienzo de esto que se resume como la reforma judicial, y el legislador porteño y asesor

insista en elogiar las telecomunicaciones. Aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros. Desde el cantar de los cantares, te quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy les traigo un gran clásico de la literatura, Rayuela, de Julio Florencio Cortázar. Este escritor nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas y falleció el 12 de febrero de 1984 en París. Fue un escritor, profesor y traductor argentino. Este último oficio lo desempeñó, entre otros, para la UNESCO y varias editoriales. Sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la nacionalidad francesa en 1981 en protesta contra el régimen militar argentino. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Fue maestro de cuentos, prosas poéticas, narraciones breves y también creador de importantes novelas, las cuales inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, porque rompieron con los moldes clásicos, con narraciones que escapan de la linealidad temporal, debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico. Suele ser puesto en relación con el realismo mágico y el surrealismo. La novela Rayuela se puede leer de dos maneras: de forma lineal, empezando por el primer capítulo, seguido del segundo y así sucesivamente hasta el final, o empezando por el capítulo 73 y siguiendo el orden propuesto y desordenado que señala Cortázar. La historia se trata de Horacio Oliveira, que trabaja como traductor en París. Allí funda con unos amigos el club, donde mata el tiempo conversando o escuchando música de jazz. Mantiene una relación amorosa con Lucía, la maga, una uruguaya que es madre de un niño al que ella llama Rocamadour. Sin embargo, la peculiar relación que existe entre ambos se deteriora. En una de sus reuniones, Rocamadour cae muerto, repentinamente, y a consecuencia de ello, Lucía desaparece y deja escritas unas líneas. Del lado de allá, es decir, esta primera parte termina con la imagen de una rayuela, hilo conductor de todo el libro, que representa la búsqueda del equilibrio, el cielo. La acción de esta parte del libro se sitúa en la ciudad de Buenos Aires. Antes de llegar aquí, Oliveira busca desesperadamente a la maga en Montevideo. De regreso en barco a Argentina, la confunde con otra mujer. Ya en Argentina, vuelve a su amistad con Traveller y conoce a la mujer de este, Talita, que le recuerda desde el primer momento a la maga. Trabajará con esta pareja en un circo y en una clínica psiquiátrica, pero Oliveira se ve desbordado por síntomas progresivos de desequilibrio mental.

En cuanto a la información del ámbito local, este fin de semana, concretamente el sábado, se marchó en toda la provincia en defensa del monte nativo. Fue en distintas localidades, denunciaron un ecocidio y criticaron la falta de prevención por parte del gobierno provincial. Es un poco a lo que hacíamos referencia en el comienzo de nuestro programa. La idea nació tras los fuertes incendios que han golpeado al territorio provincial, especialmente en el oeste y en el noroeste de nuestra provincia, y en un comunicado las organizaciones denunciaron que en los últimos 2 meses se perdieron 42.000 hectáreas de monte, y ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional están accionando con la rapidez necesaria para que esto deje de suceder, dijeron las organizaciones ambientales en este comunicado, además de criticar la complicidad estatal que está relacionada con los negocios privados que destruyen el ambiente y favorecen a los mismos poderes de siempre, lo que en forma espontánea decíamos con Rocío, con Macarena en el comienzo de nuestro claramente programa. Quique, las protestas se dieron tanto en la zona del Patio Olmos, de la capital de nuestra ciudad, y de las localidades de Villa Jardín, Unquillo, Mendiolaza, Agua de Oro, Villa Allende, Río Ceballos, Sal Si Puedes, La Granja y El Manzano, entre otras. Macarena. Que claramente, como nombramos al comienzo del programa, ha sido más la rapidez social y la solidaridad de los cordobeses que la del gobierno nacional y la del gobierno provincial. Así es. Rocío Díaz. Bien, Quique, bueno, ya escuchamos el homenaje a Julio Cortázar, leyendo un poco de él. Sí. Y algo que quiero agregar, vos, como para... Hago el esfuerzo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, algo que quiero agregar a su biografía fue que, bueno, él, como ya dijimos, nació en Bruselas en 1914. Uh-huh. Después, a los 4 años, se vino a la Argentina. Sí. En 1932... el título de maestro, después empezó la carrera de filosofía y letras que tuvo que abandonar para ayudar a su madre. Sí. En 1951 viajó a Europa para sentarse en París. En el 63 publicó, bueno, Rayuela, el clásico que leímos. También en ese mismo año viajó a Cuba para formar parte de un jurado de las Casas de las Américas, que sí. Fue ahí donde tuvo un activo compromiso con la Revolución Cubana. Así es. Y en el 74 formó parte del Tribunal Internacional Russell II, que dio cuenta de las violaciones a los derechos humanos en América Latina. Uh-huh. Así que bueno, esto nos deja una imagen de Julio Cortázar bien comprometido con el pueblo, con la gente, con la realidad. Completito Cortázar. Y finalmente murió el 12 de febrero de 1984, víctima de la leucemia en París. Escribió Julio Cortázar: mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas, dijo, y de alguna forma sintetiza, ¿no?, su obra y su compromiso que reflejaba Rocío en este aniversario, en el recordatorio, en esta efeméride, a 106 años de su natalicio. Presenta las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa, Maribel. La vuelta a los entrenamientos, la primera B Nacional, comienza ahora el 3 de septiembre, pasado mañana, y Belgrano como instituto, el pasado sábado, ya se sometieron a los hisopados. Uh-huh. Belgrano informó que, bueno, se va a entrenar de la siguiente manera, en 2 turnos de 3 grupos de 3 grupos, en diferentes horarios, de 9 y 11 de la mañana. Y en el caso de instituto, el mismo día que comiencen los entrenamientos, ese 3 de septiembre, ajá, se hará a cada uno de los, a todo cuerpo técnico, jugadores, el protocolo a seguir. Bien. y los entrenamientos serán de lunes a sábado en el predio de la Agustina. Sí. Se van a dividir en dos grupos, que comenzará un grupo a las 9 y el otro a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. Bien. Cada grupo de 12 jugadores se van a subdividir en 6. En un conjunto, bueno, va a hacer tarea física, todo eso en distintos, como sucedió con talleres, ¿no? Claro. En distintas partes sectores del predio. Claro. Sí, y el otro ya harán tareas técnicas. Claro. Bueno, al terminar, para no juntarse con el otro grupo que va a entrar, sí. Bueno, terminen ellos y se vayan, y ahí ingresarían el otro grupo de 12 jugadores. Así me acordé un día que te cuente, Maribel, que le cuente a todos, una vez me perdí cuando era niño y aparecí en la Agustina, en el campo de deporte de instituto, en serio, allá, que no sé dónde queda, si vos me decís cómo llegar, no sé cómo llegar. Allá pasando... Marqués de Sobremonte, sí, pasando el liceo. Sí. Bueno, ahí aparecí, estaba jugando al básquet en el club estudiante de barrio Marqués de Sobremonte, y por una travesura me escapé y no sé qué, y me fui y caí en la Agustina, me encontró... Y entré a un predio así porque estaba perdido, eran las 12 de la noche, y entré así, la policía me agarró porque vi un tipo entrando al predio de la Agustina, y era yo que no sabía dónde iba. Me dijo, ¿qué hace acá? No sé, le digo, ¿dónde estoy? ¿Cómo que no sabés? Este es el predio de la Agustina, me dice de instituto. No, le digo, yo me he perdido, mi papá está jugando a las bochas en un club ahí en el Marqués, pero dice, pero el barrio Marqués está de acá como a 10 kilómetros, no sé. Me escapé. Lentísimo, no. Sí. Bueno, uy, mire quién entra ahí. Bueno, pide, muy bien, pide autorización para entrar. Le cuento, como por si no saben, por supuesto, estamos en conexión virtual, una vez más vía Zoom, pero ella pide permiso, que la admita. ¿Cómo le va? Adelante, me parece muy bien. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? La pesada, le dicen, pero acá la pregunta. No sé, porque es lengua larga nomás, pero... no es tan pensada. Hoy ha venido muy bien, muy correcta. ¿Qué le pasa que está tan correcta? ¿Sí? Hoy he venido con muchas ganas de que hablemos de política, porque nos hemos estado juntando con las compañeras a charlar acerca de todo lo que está pasando. Nos juntamos acá, nos reunimos. Sí. Así que vengo con esas con ganas de hablar. Estoy muy enojada con muchas cosas, son muchos temas. Ajá. Así que, bueno, espero eso. Bueno, Rocío ahí también, miren, está del otro lado, no sé si la ve, ahí está, también la saluda y dice que tiene ganas. Sí, ¿tiene ganas? Sí, me sorprende. Hola. Ay, herencia. Sí, hola. ¿No? ¿Cómo van cambiando en este bien programa? Por favor, vos te los elegís también, ¿eh? Todos siempre muy peronistas, muy izquierda. No, izquierdas. No, igual, te los andas eligiendo, no, ya sé, mira, no hace falta presentación. Un casting, usted dice que hacemos un casting, pero... Casting, castineo. Empezamos mal. Casting peronista. Claro, ya empezamos mal. Tan tranquila que venía, yo pensé que iba a estar tranquila, pero dice que tiene ganas de hablar de política. No puedo creer. Sí, claro, estoy muy en contra de que se congelen las tarifas. Así te lo digo. Bueno, no les importan nuestros derechos. ¿Qué derecho? Estoy muy en contra del congelamiento de las tarifas. ¿Cuál es el derecho? ¿El derecho a qué sería? Y porque no hay manera de evitar que eso suba, ¿me entendés? Yo te voy a explicarlo. Ajá. O sea, los jubilados que disponen de una buena jubilación porque laburaron y soportaron perfectamente. La meritocracia. Aportaron. El curso meritocracia. Claro, se podrían dar el gusto de pagar un buen servicio, nada más que eso. Porque nos hacen ¿qué hacen? Degradan el interés a todos, o sea, mira, yo te digo, la igualdad social, la justicia social no es más que igualar casi para justicia abajo. Social. Yo me quedo con esa frase. Nos igualan para abajo, ¿entendés? En vez de igualar para arriba, igualan para abajo. Es lo que hace la justicia social. Qué barro, Me parece que eso se lo escuchó un chico que estaba en una marcha. Sí, el mismo discurso del boludo. Parecía el discurso que había en la tele. Ay, sí, ustedes siempre encuentran una manera de no aceptar la sociedad. Es lo que dice la gente, es lo que la gente piensa. Lo que dice la gente en TN. Sí, no sé si gente. Yo te digo, la eso. Gente es la sociedad. Viste que nosotros salimos ahora en la marcha, se movilizó un país entero. 28 había. 26 más dos guasos que llegaron tarde. Ay, sí, como le gusta. Y sí, pero le eran 20, no le da vergüenza. Realidad, sí, no le da vergüenza contar esa cantidad de gente. Le encanta cambiar la realidad. Éramos un montón. El país entero se paralizó. Sí. Sí. ¿No escucharon al pibe que fue a vender choripán? No hizo ni un peso porque no había nadie, dice. Y no había nadie. Ay, querida, porque nosotros no somos choripaneros, ¿entendés? Nosotros no vamos para que nos regalen un choripán. También es un vivo bárbaro. Disculpame que te lo diga. Nosotros no vamos, claramente. Nosotros no vamos a que nos den un choripán llenar de colectivos de gente pagos. Porque eso es lo que hacen, llenan colectivos y le pagan a todos esos y van pagos a las marchas. Para después decir que es el país. Nosotros nos autoconvocamos por redes sociales. Por redes sociales y nos movilizamos. Lo mismo veo colectivos. Nadie nos paga. Nadie nos paga, no recibimos planes, nada. Nosotros pagamos nuestros impuestos y ahora quieren que estos vengan a tener internet. O sea, ¿qué más le falta? ¿Entendés? Escuelas, hospitales, salud, universidades, ahora el internet. Claro, que la gente no trabaje más. Claro, va a ser Cuba esto al final, ¿eh? Me tiene razón. Claro, que la gente no trabaje, ¿viste? Claro. Que la gente no trabaje, porque tienen trabajo a la gente. Tienen el trabajo. Como dijeron que iba a haber mucha gente... Claro. Como dijeron que iba a ser multitudinario y que iba a haber mucha gente, puestito bueno, choripán, la gente unos moros, para hacer unos mangos. Pero bueno, meten la mano no les rindió. Que vayan a laburar, que les den trabajo, que esa gente trabaje, no planes, ¿entendés? ¿Pero qué planes? Que no pagan un impuesto, así cualquiera te digo yo. Viste que no tenés derecho a salubridad, nada. Yo ni loca me como eso. Ni loca me como algo de comprado en la calle. Que no sabés dónde lo hicieron, dónde lo cocinaron, ¿entendés? Que no tienen higiene. No. Esa gente es muy fina. Está regulada a pagar impuestos. Sí, no vi ningún Duna ni ningún R12 en la movilización del otro día, ¿vio de los autos? Siempre han sido corruptos. Mirá ahora con la reforma judicial lo que hacen. Sí, claro, ¿qué hacemos? Dale, claro, contamos recién, ¿lo escuchó Leandro Santoro lo que dijo? Si estuviéramos haciendo esto por la impunidad de Cristina, no estaríamos acá. ¿Qué pasa? ¿Se murió? Se le cortó el micrófono ahí. Independiente. Justicia independiente. Bueno, se le corta el micrófono. Pero no somos nosotros, no es censura, ¿no? Sepa que mira, siempre hay una excusa para todo, pero te digo, ahora, ¿viste? Ya no va presa. Todo lo que hicimos, ¿cuánto trabajamos para que vaya presa? ¿Quién? Presa tiene que estar. Y ahora no va a ir presa, ¿viste? Nos cambiaron la justicia, no le quieren meter preso a Macri. El pobre está trabajando en Europa, ¿me entiendes? ¿Trabajando? Obvio que está trabajando. Está trabajando en su vida. Se lo ve diariamente trabajar. Y además te digo, porque ya me tiene re cansada con eso de las vacaciones. Sí. Y si el tipo se toma vacaciones, merecidas las tiene. Porque trabajó 4 años muy duros para que este país salga adelante. Así te lo digo. Si se toma las vacaciones, merecidas las tiene, porque el que trabaja merece vacaciones. Te que habla estupidez, por favor. Tiene un límite la estupidez. Herencia, nos vemos la semana que viene. Chao. Ay, chao. Viste, los espero. Los espero la invitación para poder seguir hablando de política. Bueno, me encanta hablar de política. Ustedes se van a estar enterando cuando nos autoconvoquemos y paremos de nuevo el país. Usted es la típica que dice que en política no se mete y después va y vota. Soy Federico Magni de Radio Nuestra que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa en compañía de Radio UTN. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Toda la información actualizada de la UTN Córdoba está en nuestra web. www.frc.utn.edu.ar y también en nuestras redes oficiales de Facebook e Instagram como utn.córdoba. La UTN Córdoba más cerca tuyo. Quédate en casa. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos a un Bar. Quédate en casa. Como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351 421 4408. www.abuelas.org.ar.

Recuerdo que dentro de un ratito, en el próximo bloque, vamos a estar poniendo al aire la primera parte de la nota que le realizamos al doctor Raúl Jiménez, el conductor del discreto encanto de los galenos, para hablar de esta pasión, de la radio, de los 100 años de la radio. En realidad hablamos poco porque nos derivamos por el tema político, el tema artístico, el tema, ¿no?, pasional de la radio que tanto nos ocupa. En su programa, ellos 30 años haciendo el discreto encanto de los galenos, y este programa que también refiere a la radio, como decíamos recién, este programa, nuestro programa Radio Nuestra que estás en el cielo, emitido día lunes de 20 a 23 horas por 94.3, la frecuencia de la Universidad Tecnológica, y el programa Siete Mares de Daniel Díaz de Radio Quintero, también un querido amigo, colega que también ha pasado por aquí por nuestro programa, junto al Beto Ferrario, reflejan, recuerdan anécdotas de la radiofonía de Córdoba y nacional en forma permanente. En resumen, son los dos programas que en forma permanente referimos a la radio. El discreto encanto de los galenos es un programa exquisito, por favor, escúchenlo los días jueves, y guarda que hay una sorpresa, por ahí hay unas ganas de venirse a la UTN. Me dijo, hable con el director Claudio González, y no sé, en una de esas recala el discreto encanto de los galenos a su horario habitual. Siempre fue los días sábados, prioritariamente los sábados de la tarde, aquel horario que dejamos nosotros en la tarde del sábado. Hermoso horario para hacer radio. Bueno, ¿quién le dice por ahí que ojalá el discreto encanto de los galenos recaiga aquí en nuestra querida casa, la Universidad Tecnológica? Quizás no esta temporada, pero la que viene. Bueno, un tipazo, el doctor Raúl Jiménez, a quien no conocía, y les cuento un secreto, una infidencia. Grabamos una nota, un tipo, ¿cómo será de piola? Que, lo llamé para grabar la nota, y cuando grabamos, no habíamos grabado nada. Hicimos la nota y le dije, Raúl, me vas a matar, no grabe. ¿Usted sabe lo que significa? Bueno, no grabé. Suele pasar, puede pasar. No grabé. Entonces, ¿qué me dijo? Las grabaciones es así. No te hagas problema, voy a buscar el mate y grabamos ahora, no te hagas ningún problema. Imagínense. Bueno, buena onda. Qué genio. Claro, la humildad de grandes. La humildad de los grandes. La humildad de los grandes, exactamente. Totalmente. Un tipo de 30 años, nada más ni nada menos que Raúl Jiménez, el exquisito editorialista al que le robamos, le dije, habitualmente te choreamos editoriales, que reflejamos acá en nuestro programa, y dijo, bueno, claro. La fuente. Claro. Bueno, así que dentro de un rato una imperdible nota con la primera parte, con Raúl Jiménez, el conductor de El Discreto Encanto de los Galenos. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica de nuestro programa. Al 351-758-8208 por WhatsApp, por Facebook Radio Nuestra que Estás en el Cielo, por Twitter e Instagram Radio Nuestra UTN, todo junto y en minúscula. Y el correo electrónico radionuestrautn@gmail.com. Bueno, ¿cómo anda su perra? ¿Cómo se llamaba la perra que sale a trotar usted ahí por el norte de la ciudad? Y salgo con las dos, la gorda, porque se morfaba todo. La Pinti, la otra. La Pinti y la policía, esa que la cuida de todos los admiradores que andan trotando. No, esa es la gorda. Esa es la gorda, pero no es gorda. Le dicen la gorda. Es re gorda. No, sí, es grandota, es grandota. Bueno. Y la Pinti es más flaquita, la mamá, por eso más chiquita. No se le acercan los candidatos porque tiene una perra policía detrás suya, entonces los tipos tienen miedo de abordarla ahí, ¿no? Todo eso. Tengo el dron, ya sabe que la ando espiando ahí en la ciclovía. Me controla usted. Sí, le ando viendo los admiradores. El 18 de septiembre se entregarán los premios Gardel. La gala será con el líder de Miranda, Ale Sergi, y la cantante Natalie Pérez como anfitriones. Y 16 números musicales. Ajá. Claro, serán los conductores, los líderes. Sí. Bueno, esta gala va a incluir homenajes a figuras icónicas. No, sí. Va a ser vía virtual. No, sí, virtual, pero se está viendo por qué medio va a ser todavía. No, no está definido. Bien. Lo que sí dicen que es, lo que sí está asegurado que el público va a poder seguir las alternativas por Facebook, de los premios, por Radio Nacional y por Canal TN, pero todavía no se sabe bien en dónde lo van a hacer, cómo. La modalidad no creo que sea presencial. No, nos juntamos. ¿Qué fecha está previsto, Rocío? 18 de septiembre. Claro, nos falta mucho, digamos. Nosotros también estamos en ese mismo sentido, a la espera y a la expectativa también de lo que va a ser la entrega de los Martín Fierro Federal, donde les recordamos estamos participando con nuestro programa por la edición 2019 de nuestro programa. Bueno, también estamos a la espera de que nos avisen. Seguramente va a ser virtual, seguramente va a ser en un lugar del interior del país, y lo más probable que sea nuevamente en las Termas de Río Hondo, donde ya en los últimos años se ha hecho habitual este escenario, que queda muy en el centro del país, para que puedan llegarse en eso, por lo menos en el motivo anterior, cuando era presencial, para que los distintos grupos que son nominados fueran a la premiación de la entrega de los Martín Fierro Federal. Si este año es virtual, seguramente será a lo mejor desde Buenos Aires. Bueno, ya veremos, estamos a la espera de información de ese tipo. ¿Vos tenías ahí saludo y algún chivito? Sí, exactamente. Quiero hablar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que trabajan por los derechos de las mujeres y las diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Si sufriste de violencia, te puedes comunicar al 144, donde brindan asesoramiento y contención para estas situaciones de violencia. Por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país. Bueno, Kiki, algunos saluditos que tiene con todo eso, otra que tienen los admiradores, pero usted, Rocío, es como la reina de la zona norte de la ciudad, tienen todos los admiradores ahí. Usted los tiene. Yo soy local, Maca. Claro, usted de acá. Maca tiene internacionales, no, es Maca, más grosa. Y quería mandar los saludos a Naroa y a Javier, que están en California, trabajando California del Sur. Y después tengo acá a los amigos de San Luis, lo tengo al querido Puma. A Milena también, que va a estar escuchando el programa, Emilia, que es una amiga psicóloga de la provincia de Maipú, así que también nos van a estar escuchando en Maipú, siempre nos escucha con su familia, y también a mi querido amigo de Alta Córdoba, Horacio, que también va a estar prendido el programa. No me hable de Horacio, es el que nos debe la asada. Se va a estar escuchando, seguro. Sí, yo tengo un saludito para también. Pase la pandemia. Ah, vio, no me olvido que Horacio es el que nos debe el asado. Sí, nos debe el asadito y va a ver cuando pase todo esto. El ricotero que nos debe el asado. Me acuerdo que Horacio. Sí. Yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Luciana, que bueno, se lo jugó y me hizo un alisado y me tiñó el pelo, así que. Ah, sí, se ve. Estaba por decirle. Muy bien. La voy a alisar. La quiero de amiga yo también. No, vos querés el alisado. Me olvidaba. Claro. Me olvidaba a Rocío, que nos escucha desde Río Cuarto también. Ajá, bueno. Que nos escucha ahí, aguante Río Cuarto. Otra que Rocío. Espero que también tienen muchos casos de COVID, así que esperemos cuidarse. Si es Rocío, debe ser buena y debe tener muchos admiradores como la Rocío nuestra acá en Córdoba. Ah, sí, ella es una cantante punk impresionante. Ah, bueno, saludos sí. Rocío de Río Cuarto. Bueno, información del deporte con Maribel Oviedo. Bueno, antes que nada, déjame también mandar un saludito. Le quiero mandar, el pasado sábado cumplió años un amigo, uno de mis mejores amigos, Epa. Hincha de Belgrano. Para ser amigo mío, hincha de Belgrano, lo tengo lo que... Lo tiene que querer mucho, lo querés mucho. Lo quiero muchísimo, que bueno, que cumplió años, que bueno, a pesar de esta pandemia no nos pudimos juntar, pero bueno, le saludamos así a la distancia como corresponde. Bueno, un saludo para él. Y en el ámbito de talleres, como lo adelanté, ya Guido Herrera se encuentra en Turquía. Sí. El pasado viernes posteó en su cuenta de Instagram ya firmando contrato con el Malatyaspor. ¿Qué estadio que tiene? No sé cómo se pronuncia, pero vi el estadio, es terrible el estadio, ¿no? Un gran sí, un equipo de mucha plata. Y aparte, sí, le vi el buzo ahí a Guido, que tiene azul y blanco, así que vamos a estar ahí también presentes los colores albiazules. Bueno, Herrera fue dado préstamo por un año con un cargo de $550,000 con opción de compra. Sí. Y bueno, el pasado martes, cuando él iba viaje a Buenos Aires, lo llevaban en auto para de ahí viajar a Turquía, se comunicó, tuvimos una charla de prensa con la gente, bueno, de prensa de talleres, armó una conferencia con los periodistas, y pudimos charlar poco porque se ve que cuando iba se terminó la señal del celular. Ahora, pero bueno, perdón, ¿no? Sí. Pero hacer una conferencia de prensa mientras el tipo viaja es la anticomunicación de la gente de prensa de talleres, ¿no? No, lo que pasa es que Guido quiso, porque salió como muy rápido todo el, porque viste que hasta el último momento no se sabía si viajaba Guido. Y él quiso despedirse, claro. Él quiso despedirse con los periodistas. Y así que mientras viajaba hacia abordar el vuelo, seguramente desde Buenos Aires a Turquía, hizo la charla con los periodistas. La charla, sí, ahí por vía Zoom, hasta que bueno, se cortó la señal del teléfono. Claro. Y bueno, pudimos ahí rescatar algo de lo que dijo y acá les comparto que le preguntaron qué fue que lo convenció a él, ¿no? Irse a Turquía y esto nos dijo. Sí, mirá, la idea era de poder salir, ya hace un tiempo que lo vengo deseando y bueno, tomamos la decisión de poder salir. Bueno, el club se interesó ya hace un tiempo en mí, y siempre mostraron interés, a pesar de algunas trabas que había por el tema de situaciones, nunca se bajaron, siempre estuvieron dispuestos, mostraron interés, entonces a mí me dio mucha confianza, siempre estuve seguro de querer ir ahí a Turquía, así que bueno, creo que es una decisión importantísima en mi carrera, y bueno, ahora muy contento, feliz que se pudo dar todo y ansioso de poder aprovechar esa oportunidad. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien. Del bolita al paraguas, del chileno huevón que te vendo me compras. Y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar, yo te quiero. pájaro me cortara sus alas, sería mío. Pero ya no sería pájaro. Yo quería al pájaro. Todavía duran las repercusiones de nuestros festejos por los 30 años, digo, lo de esta querida casa, los de la UTN. En diciembre cumplimos 30 años, nosotros con este programa estamos cumpliendo 3. 100 años se han cumplido esta semana que pasó de la historia, los primeros 100 años de la radio en nuestro país, de aquellas transmisiones de los locos de la azotea, que contamos el programa pasado. Y se está cumpliendo 30 años de un querido programa, querido espacio de nuestro medio. Estamos hablando de El Discreto Encanto de los Galenos, programa que actualmente se escucha por la M de Radio Universidad. Histórico programa de día sábado, ahora los jueves ya le vamos a preguntar por qué el cambio a nuestro entrevistado central, nuestro invitado central, el doctor Raúl Jiménez, conductor de El Discreto Encanto de los Galenos, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Raúl, querido? ¿Cómo andamos? Hola, Quique. ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? Bueno, muy bien. Muy contento de participar en tu programa, bueno. De participar en tu radio. Gracias. Felices 30 años a ustedes también, felices 100 años a la radio en general, y sí. Felices 30 años a nosotros, que el 3 de diciembre, el Día del Médico de este año, vamos a cumplir los 30 redondos. El Día del Médico, hace 30 años, en 1990, sí. Día 3 de diciembre, Día del Médico, comenzaban el programa. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí. Médicos, integrantes de un colectivo así tan particular como son los médicos, en la radio? ¿Qué tenían para decir? ¿Por qué se juntaron? ¿De dónde viene la inquietud? Por un grupo de amigos, obviamente, seguramente, donde estabas con el doctor sí. Carlos Pressman. Sí, estamos con Carlos Pressman y 5 o 6 médicos más. Ajá, muchos. Sí, éramos muchos. Ajá. Muchos. Sí. Convencidos que había una posibilidad de comunicar cuestiones médicas y no sí. médicas desde el punto de vista clásico, sí. de otra forma, de otro modo, y sí. bueno, pedimos ayuda al por entonces Colegio Médico de Córdoba, nos dio una mano, nos dieron un espacio en Radio Universidad, sí. comenzamos teniendo 15 minutos los sábados, de 1:15 a 1. 15 minutos. ¿Qué? ¿Un micro? Claro, un micro, nos pagábamos una fortuna por ese micro que ni te quiero sí. contar. Sí, pues, pero bancaba después, el colegio médico. Pero bancaba el colegio médico. Claro. Y pasó un año, pasaron 2, y bueno, nos fuimos acomodando, la radio nos fue conociendo, y nos invitaron a estar los sábados primero, los sábados primero 2 o 3 horas a la mañana, después 4, después a la tarde, fuimos pasando, pero siempre tuvimos el fin de semana. Es como que el horario habitual o mayoritariamente en estos 30 años ha sido sábado a la tarde, ¿no? Sábado a la tarde. Sí. Sábado, en algún momento tuvimos el domingo también a la, sí. a la mañana, pero siempre era el fin de semana porque era sí. El horario que todos los médicos podíamos sí. Dedicarlo con cierta regularidad y con cierta sistematización a la sí. radio. ¿Y por qué el humor y político? Bueno, sí. Casi sí, bueno, sí. ¿Por qué de ese mundo tan particular de la medicina, tal, no? Tan, ¿cómo decir? Un colectivo muy particular, muy cerrado, muy... Muy cerrado. Bueno, pero justamente esa, sí. ese fue el objetivo del programa, a ver si podíamos abrir, y en algún modo, creo nosotros que en algún modo el objetivo lo hemos cumplido. Sí. Yo te decía fuera de micrófono que pasaron 30 años, seguimos claro. estando, claro. muchos de nosotros hemos ocupado el cargo docente, sí. Carlos es titular para mí la cátedra más importante de medicina, sí. que nosotros conocemos como semiología. Digo esto porque a mí me gusta puntualizarlo y se lo he dicho a él más de una oportunidad. Carlos, ¿por qué la cátedra más importante? Que lo has dicho. Porque ahí se aprende a a conversar con el enfermo, se aprende a distinguir entre el síntoma y el signo, a palparlo, a ocultarlo, a dedicarle tiempo, cosa que es una de las pocas materias donde se insiste, y Carlos como conductor de esa cátedra insiste en escuchar. Y esto tiene relación con la palabra, y la palabra tiene relación con lo que nosotros hacíamos. Que debe ser una de las críticas más generalizadas contra así la medicina. Así es. ¿De qué se queja el hombre común cuando tiene que hablar del médico? Me dedicó poco tiempo. No me dio bola. Levantó ni a darme la mano. Totalmente. En 5 minutos me despachó. Y no me da explicaciones, me da receta, me dice qué tengo que hacer y hasta luego. Bueno, esto era uno de los elementos que, en los que nosotros hacíamos mucho hincapié cuando estábamos en la radio. Miramos. Y el humor, además de ser terapéutico, como ya en alguna oportunidad hemos conversado, permite arrimarse a rincones muy oscuros de la ciencia, de la educación, del comportamiento humano, de la sociología, de la política. Con el humor usted puede iluminar oscuros rincones, que de otro modo es muy difícil, y puede establecer una relación que facilite el conocimiento, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y sí. Bueno, ese fue el motivo, y esas fueron las causas, y además hay otras. Teníamos muchas ganas de ver cómo era esta historia, y bueno. Ya curiosidad, digamos, por el medio, por la radio. No curiosidad por el medio, sino curiosidad por el resultado de un desafío que era médicos acartonados en la docta que pudieran expresarse con esta naturalidad por un medio de comunicación. Ajá. Porque los médicos en general, o al menos eso era hace un tiempo, tenían algunas características, eran serios, no se reían en público, cuidaban mucho su lenguaje, no hablaban de política. Nosotros no éramos serios, no cuidábamos el mensaje, no nos cuidamos y hablamos de política. Y hablamos de política siempre desde el punto de vista sanitario, pero sin temor a hablar de Primateta, o de La Sota, o de Zeilandín, o de Alfonsín, digamos, sin temor. Eran los teníamos años 90. Una defensa, pero claro. Claro. O de la caída del muro de Berlín, digamos. Claro. Los 90, entre otras cosas. Pero teníamos una ventaja que era hablar desde la disciplina nuestra. Después se fue incorporando gente, algunos entraron, otros salieron. Sí. Pero ese fue el núcleo, el corazón del programa El Discreto Un Canto de los Galenos. Ese es el nombre, de ahí el nombre. Sí, claro. ¿Cuál era el encanto? ¿Era ser discreto? Era todo lo contrario. Sí. Era una voz que la Córdoba doctoral respetaba, porque la disciplina y porque nuestros antecedentes, particularmente en el de Carlos y mío, tenía su padre médico, su hermana médico, su hermana, mi padre médico, mi madre médico, entonces, bueno, teníamos algún resto para jugar en esa ruleta, y no nos fue mal. Creemos que no nos fue mal, no somos nosotros. ¿Qué te parece? No, ¿qué te parece el balance? Claro. Y bueno, la duración a veces es un buen balance, no siempre. Este es donde dice, tiene 70 años, debe ser bueno. No, tiene 70 años. Sí. Es viejo. Sí. Vamos a ver, contame. Bueno, algo parecido nos pasa a nosotros. Un meme que vi el otro día, es decir, si los viejos fueran sabios no hubieran votado a Macri mayoritariamente. No, si la sabiduría, si la vejez trae sabiduría, no hubiera sido el 70% de ese colectivo, de los adultos mayores, el voto para Macri. Decía algo así. Siguiendo esa línea de razonamiento, uno descubre algunas contradicciones que no ha podido resolver. Por ejemplo, el 70% de los cordobeses también votó a Macri, y el 60% lo volvería a votar. Sí, claro. Y esta Córdoba, ¿cómo? ¿Esta Córdoba era de la Reforma? ¿Esta Córdoba es la... El cordobazo. ¿Era el cordobazo? Uno tiende a pensar que esas fueron excepciones. Tengo unos amigos unos amigos en Quilmes que dicen no hay nada más peligroso que Córdoba en el cuarto oscuro. Dicen ellos que viven en Quilmes. pero es que no hay ninguna duda. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba, sin saber si creer si esta elección de vida valdría mi fe, si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás. Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, que eso trae aparejado otra serie de cuestiones que tienen que ver con el métier tuyo y con el actual métier mío. Por ejemplo, sí. Y si el 70% vota Macri, no es extraño que Schiaretti le diga a su diputado que no vote la reforma judicial. Porque no le conviene. Y tampoco es extraño que la línea editorial de La Voz del Interior, de Cadena 3 o de Radio Mitre, sea la que es. Sí, claro. Se entiende, digamos. Está todo en línea, claro. Pampas liberales. Es una línea. Y viste cuando liberales. Hay algunos... Pero bueno, sí. Pero hay comunicadores que se resisten. Entonces, sí. Cualquiera de ellos, no por ahora no hago nombre propio, pero sí. Cualquiera de los que son amanuenses de Clarín y compañía, sí. Dicen, yo me gano el dinero trabajando y no vivo del Estado. ¡Mentira! Sí. Claro. ¡Mentira! La pauta publicitaria tuya, si no la claro. tuviera, claro. tu medio claro. cerraría y vos tendrías que ir a hombrear bolsa. Claro. Entonces, no es cierto eso. Totalmente. Quiero decir que hay una coherencia entre ese 70% que cree que Macri es un estadista, la línea editorial de Cadena 3, lo sí. que hace La Voz del Interior y lo que hace Canal 12. ¿Sí? Claro. Sí, claro. Entonces el gobernador de Córdoba, que dice que es peronista, cosa que habría que revisar. Yo no digo que no, digo, sí. flaco, sí. yo no sé si fuiste peronista, pero... No, no está haciendo mucho. No, claro, digamos, si estás tratando de disimular que sos peronista, te está saliendo bien. Te está saliendo un kilo y dos pancitos. Bueno, pero se entiende la coherencia. Y mirá vos qué interesante esto, Quique. Se entiende que las expresiones de los manifestantes pro-infectadura, digamos así, digo, aquellos tipos que quieren salir a manifestar para infectarse, tengan carteles que hablen del patriarcado, que el lío del marxismo, que el problema... Que lo que hay que hacer es embadurnar la imagen de Tosco. Todo es coherente con esto, ¿viste? Somos antivacuna, nosotros somos libertarios, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Es decir, además de estúpido, tienen una dosis de desconocimiento, de ignorancia, que es muy peligroso para el resto. Muy peligroso para el resto. Bueno, esta es la Córdoba doctoral en la que nosotros comenzamos en el 90 a hacer... Pero más que dijiste vos, aclaremos que el que dijo estúpido es el entrevistado, ¿no? El doctor. Sí, digo para que no te reten a vos. Porque yo dije estúpido y puedo arrepentirme, porque mi papá decía estúpido. Claro, es una palabra tan fuerte, tan linda. Ahora, vos sabés que me llama tanto la atención que si a mí alguien me dice, vos sos un estúpido, yo no me enojaría porque no siento que sea estúpido. Ahora, vos decís estúpido a un estúpido y se pone loco. Es como que saben. Claro, es como dice hoy. Me sacaste la máscara, me sacaste la careta. Ajá, claro. No sé si es tanto, a lo mejor estuve mal diciendo lo de estúpido y me pasa lo mismo que te pasa a vos, que te reto cuando decís alguna mala palabra. No, pero es cierto, o sea... Pavo, está. Debía decir pavo. ¿Pavo te parece el bien? El pavo. Sí, el pavo. Sí. Sí, porque el estúpido no le gusta que le digan estúpido, se siente muy ofendido. Sí, y el pavo cree, como Toby, que uno lo dice cariñosamente. Sí, y es un tonto, como el pavo Toby. Que todos saben que, digo, no, al pavo le decían pavo por pavo, no le decían pavo por cuello alto. No, al pavo le decían pavo por pavo, porque Sergio Villarroel le dijo que era pavo. Sí, y entonces ahora están los herederos del pavo, que son algo menor al pavo. Sí, Jorge Honoras. Jorge Honora, su apellido Cuadrado, y Fabiana del Pro, como dice, como decís vos. El Fabiana del Pro y el kit Reposera lo hemos tomado de una forma que también... Sí, ya está. No lo inventaste eso, vos, pero quedó con las editoriales. Bueno, te recuerdo... para ¿no? siempre. Te tomamos frecuentemente las editoriales prestadas, como tomamos a distintos buenos productos radiales y sanos, que son tan difíciles en esta Córdoba, tan... De medios obscenos, no sé, el Chacho Marcetti, el Walter Marengo, lo tuyo, lo del alemán, cosas y textos y trabajos que son tan lindos que, bueno, este programa pretende eso de alguna forma, homenajear en forma permanente a los buenos productos radiales, y ustedes están en esa siempre. El Turco Hueve, vos sabés el Turco Hueve, que ya no está con nosotros, por supuesto. Es un tipo de un talento que a mí siempre me llamó la atención. Mucho. Era un talentoso el Turco Hueve. Habría que recordarlo en una historia de la radio siempre. Sí, nos hemos homenajeado la semana pasada, con esta desaparición solo física del Turco, porque estos tipos no mueren nunca, pero hemos recordado muchos audios que por suerte hay, ¿no? Dando vuelta por ahí de lo que... y aparte nos enseñó como oyente de la radio, ¿no? Hay que decir, loco, la pelota que te quede grabado para toda la vida, la pelota se hizo luna en la noche de Alberdi, en la noche de Barrio Jardín. Hay que decir que son cosas que nos han quedado grabadas. No es, era un poeta, un tipo que laburaba mucho, bueno, ideológicamente muy piola, muy formado, muy, ¿no? Que te bajaba la realidad al partido de turno, ¿viste? ¿Cómo no vas a valorar a esos tipos? Son verdaderos, ¿no? Y es lo que le dan lustre a la radio, digamos. Uno sigue la radio y porque existen tipos como ese. Claro. Y existen tipos como Webby. Claro. El Chacho, como Donina. Claro. Ahora, vos te das cuenta que empezamos a nombrar y tanto vos como yo levantamos la vista y no podemos resistir la tentación de mencionar a tipos que no están en Córdoba. Totalmente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Porque claro. Si no decís, bueno, a ver, decime a alguien que te haya sorprendido mucho. Carrizo. Claro. Larrea. Pero no son de acá. Y no. Claro. Y no. Sí. No, no son de acá. ¿Cuánto cuesta, no? En esta Córdoba tan pacata, tan clerical, tan reaccionaria, tan del 70 y 30, y no me refiero al Fernet, sino a lo que hablábamos recién, hacer radio, ¿no? Comunicar y satisfacer audiencias que no sean las nuestras, porque por ahí uno también hace radio no solamente para la gente que piensa como uno, sino, ¿no?, para sumar, y lo que produce por ahí en esta cosa tan crispada en la que estamos, es reacción contraria, puteada, como a mí, por ejemplo, el otro día, por decir estúpido a los que están en los anticuarentena, qué sé yo, ¿no? Y a usted le debe pasar más en esta presencia que tienen en la M, porque recordemos, actualmente el discreto Encanto de los Galeros se emite los jueves, de 15 a 17 de la tarde, horario poco habitual para lo que hace el programa históricamente. Quique, escúchame. Sí. Vos baja, escúchame. Sí. Horario poco habitual para nada. Es un horario donde vos y yo tenemos que escuchar radio una vez a la semana. Claro. No la escuchamos. Claro. Es difícil. Bueno, claro. Pero tiene su mérito, digamos. Sí. ¿Por mérito? Y tiene mérito el seguir haciéndolo. No, pero ¿qué te parece? Pero digo, lo que quiero decir, ustedes que están en una M, también les debe pasar que con una línea ideológica o político, o un anclaje político, no sé si línea a través del humor en este caso, o de guiones cuidados, los oyentes ¿no? Llegan, la M es un poco un público, un target, como se denomina técnicamente, un poco más adulto, mayor, y sin embargo, bueno, deben tener reacciones de gente, ¿no?, con esta crispación actual que hay por su pronunciación clara política, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, primero hemos dado muchas batallas. Sí. Y hemos ganado algunas experiencias. No es que hayamos ganado todas las batallas, hemos ganado una experiencia. Entonces, nosotros hacemos un planteo que es muy claro. Oiga, joven, si no le gusta lo que decimos, ¿no? Sí. Nosotros no somos amigos de todo el mundo, ni nos interesa ser amigos, claro, de todo el mundo. No nos escuche, háganos el favor de no escuchar, porque nosotros no nos interesa que esté usted con nosotros, ¿no? Totalmente. No. La banda grita. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, querida Rocío Díaz. Va, usted no, la gente. Por WhatsApp al 351-758-8208. Facebook, Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Por Twitter e Instagram, Radio Nuestra UTN. Recordemos que ahí también subimos todos los posteos de las noticias deportivas, sobre todo. Y por el correo electrónico, radionuestrautn@gmail.com. Hay 4.000 personas que han tenido coronavirus en nuestra provincia de Córdoba que se han recuperado. De esos recuperados que campañas publicitarias mediante se le pide que donen sangre, plasma en realidad, para los sueros correspondientes para proveerle a las personas que padecen de la enfermedad y que contribuyen a la cura, ¿no? O aliviar los síntomas o a menguar los impactos de la terrible enfermedad que puede causar la muerte. Imagínense ustedes, a ver, un ejercicio para todos. De estas 4.000 cordobeses recuperados, ¿cuántas personas creen ustedes que han ido a dar plasma? Los solidarios cordobeses que destacábamos al principio, estos cordobeses, ¿no?, que decíamos que colaboran tanto con los bomberos, con los perritos, con los memes en Facebook de amor y paz. ¿Cuántos cordobeses de los 4.000 que han tenido coronavirus creen ustedes que han ido a dar plasma? Dígame una cifra. No, ni la mitad. 90. De 4.000, solamente 90. Ajá. ¿Sabe cuánto? Porque pueden dar varias veces, de acuerdo a la forma, a la intensidad que haya tenido el virus en cada uno de los cuerpos, de las personas que actúan en forma distinta, pueden dar hasta dos veces o más plasmas. Pueden ser donantes. O sea, de esos 4.000, solamente fueron 90. ¿Cuánto fueron dos veces? ¿Cuántas personas de los 90 personas han ido a dar dos veces? ¿Se imaginan ustedes? Y con ese... Sí. Uno solo. No. Pero tengo una mala noticia. Para que sepamos lo que somos los cordobeses. Sí, otra peor. No es cordobés, es cubano. Bueno. Vive en nuestra ciudad, debe ser comunista, kirchnerista, comer chico, no sé, veo todo eso que piensan los fascistas que son los cubanos, ¿no? Que de 4.000 personas, solamente 90 fueron a dar. De 4.000 cordobeses que se infectaron, solamente 90 fueron a dar plasma o a sangre para plasma. De esos que podían ir dos veces muchos, fue uno solo y no era cordobés, era cubano. Listo, pasemos a otro tema. Esa es la solidaridad de los cordobeses. Estaría bueno poder brindar una conciencia también, creo yo, a través del programa, de dónde son los lugares donde se puede ir a donar. Ahora no lo tenemos, pero es simple, uno se dirige, ya hay líneas de asesoramiento por el tema del COVID en todo el mundo, hay líneas nacionales, 0800 que están en todos lados, la podemos repetir en un rato, pero es importante la concientización. Habla de lo que somos los cordobeses, ¿no? Habla de lo que somos los cordobeses también y de lo que son los cubanos, digo. Bueno, sí, totalmente. Y yo les quería preguntar a ustedes, ¿cómo se han sentido a lo largo de todo esto desde marzo? ¿Cómo se han sentido con el encierro, con la situación de saber que por ahora no hay cura, que hay que adaptarse a lo nuevo? Dale, yo Mari. Personalmente, bien, porque yo, bueno, desde chica acá en casa siempre nos tuvimos cuidados, eso del alcohol y siempre limpio, como que no nos costó mucho, ¿no? Pero bueno, sí, ya a esta altura, ya las ganas de salir, juntarte. Lo que pasa es que yo también personalmente estoy haciendo cosas y me mantengo la cabeza ocupada, porque si no estuviera haciendo nada, me parece que no hubiera aguantado una semana acá encerrada, sí, pero haciendo cosas duda. Creo que te mantiene la cabeza ocupada. Así es, así claro, es. Muy bien. Bueno, mira, por ejemplo, Rocío, que se planchó el pelo para ir a una joda y después dijo, no, che, tengo que ser consciente. Le agarró la conciencia del COVID y no fue nada, pero le quedó la plancha. Te subió la autoestima. Claro, te subió la autoestima. Okay. Soy casero, por empezar. No soy muy salidor de ahora de grande, he sido un terrible andón, ¿no? por el país y por Latinoamérica. No me he quedado quieto durante 40 años, pero después de los 45, casi después de los 50, por decirlo, no, me hice muy casero, soy muy casero, tengo mi estructura y mi grupo familiar y mi núcleo muy afectivo, muy cercano, y es como que no necesito salir mucho. Los amigos, bueno, sí, claro, es como lo que dice Maribel, los amigos se extrañan, las reuniones con amigos. Yo familiares no he curtido desde hace muchos años, no me interesan las reuniones familiares, parientes. Sí, no me interesan. Para mí los parientes míos son los amigos elegidos, y sí, tengo muy buenos amigos y cercanos, y sí, uno se extraña ir a la casa de uno, a la casa de otro, o que venga a la casa. En casa nos juntamos mucho, pero eso es solamente lo que extrañamos. Y extraño mucho a mis compañeros de trabajo del gobierno de la provincia. Bueno, yo desempeño tareas ahí en el Ministerio de Ciencia, en prensa, en el área de comunicación, y extraño mucho a mis compañeros cotidianos, con los que nos veíamos todos los días. Tengo una muy buena relación con mi jefa, que es jefa y amiga. Tengo una jefa mujer, que es una querida amiga, que ha sido compañera toda la vida y que por concurso ahora es jefa, y la extraño mucho a ella. Nos hablamos por teléfono y ella me dice, discúlpame, yo le digo a ella que no vea a tu esposo, y ella me dice que no vea a tu esposo, pero tengo unas ganas de abrazarte porque nos queremos mucho. Claro, el contacto humano es tan necesario. Sí, y tenemos... Es como cuando los que dan clases se necesita la pedagogía de... Claro, pero claro. Niño, de... Bueno, y con ella me pasa eso, amor, ¿no? Que extraño su abrazo, por ejemplo, la de ella, concretamente, el de mi jefa o mi amiga querida, Irene, se llama, y de un par de amigos más, hombre y mujer, digo, porque no es una cuestión de sexos, claro. Afectiva, así, de gente que uno quiere mucho y que necesita abrazarla más allá de lo cotidiano. Pero nada más, no ha sido muy, no he sufrido mucho, ajá, la verdad, la cuarentena, porque bueno, gracias a Dios, como decía Julio Paz el otro día, el dúo con Planaco, cuando hicimos la nota, Quique, nosotros tenemos la vaca atada, o sea, tenemos por suerte una entrada, una situación económica que nos permite estar tranquilos y estar cómodos en casa, y entonces, bueno, sin duda, claro, que uno sufre. Yo no creo que se pueda estar bien si muchos hermanos, compañeros, amigos, están mal. No, uno tiene un concepto social de la cosa, y hay mucha gente que la está pasando mal, y muy cercana a uno, que yo veo que no tienen trabajo, que si no salen no pueden subsistir, o la subsistencia se le hace muy dura, y yo sufro por ellos, por esta gente, pero no se puede estar bien si ellos están mal. Y sí, la empatía, la famosa empatía. Maca. Yo bien, haciendo todas mis actividades virtualmente. Claro, como pero todo. También un poco cansada de lo digital, claro, ¿viste? Porque me dedico al teatro, ¿viste? Claro. También se extraña esto de la radio, hacerlo de manera virtual. Sí, ya vamos a volver, no, Maca, y ¿eh? No ir directamente a la radio también, ¿viste? Sí. Con respecto a lo que dice Quique de los compañeros, ¿viste? También a través de la pandemia esto se ha maltratado mucho, todo lo que es el teatro. Sí, claro. La gente que se dedica exclusivamente a la cultura, no tanto claro, el teatro, claro, sino la gente que hace cine, los músicos, sonidistas, iluminadores, la gente que produce. Así que nada, viste, siempre con ganas de que esto pase pronto, sí, y esperando también que las personas tengan mucha conciencia y tomen cuenta mucho también para poder salir de esto. Pero bueno, eso, en casa siempre. En el caso y saliendo con el protocolo, cumpliendo también con todo esto, ¿viste? Comparto lo que hizo Rocío de no irse a una fiesta y esperar, intentar aguantar que esto pase pronto, y bueno, las personas que tienen la posibilidad de salir, trabajar también del trabajo a la casa, creo que es colectivo esto, tiene que ser colectivo. Uh-huh. Sí, yo quiero destacar la actitud de Macarena, que estando sola, con una hijita, una hermosura de 4 años, como es la Vicky, bueno, se la banca sola, y la verdad que debe ser doble responsabilidad como mamá estar sola, y bueno, y con todos los peligros que significa vivir en el centro, no poder salir y estar rodeada de irresponsables que andan sin barbijo. No, sabiendo que las clases tampoco van a volver, ya creo que está definido, viste que anunciaron que van a funcionar todos los niños. Por este año, Victoria, no. por por más que esté Victoria en sala de cuatro, viste, ellos también tienen sus actividades a través de Zoom. Ah, ¿sí? Como todos los en la escolaridad, así que también quiero recalcar, no, viste, esto de la propuesta del gobierno nacional, ¿no? De congelar las tarifas y de que todos los niños y estudiantes de la Argentina tengan internet gratuito, ¿no? Porque es una herramienta y una manera, no tan solamente de educación, sino también de trabajo, ¿no? Las personas que trabajan, que tanto se han puesto en contra, ¿no? De que sigan adquiriendo derechos de personas que no pueden pagarlos también, para no perder el acceso a todo lo que es tan importante. Para cerrar, yo les quería comentar la reflexión de una psicóloga que explica que sentir cambios y alteraciones en nuestros hábitos y conductas en esta época es totalmente esperable, que no hay que sentirse culpable si sentimos cansancio, irritabilidad, angustia, insomnio, claro, falta de concentración, cosas que yo creo que me pasaron todas. Claro. Dice que esto genere, que la pandemia nos genere esto, es esperable, que claro, sería raro que no nos pase esto, claro, que es un indicador de salud mental. Pero claro, eso es. Y que el estrés no siempre es negativo, que totalmente, es una muestra de que nos estamos adaptando a la realidad que necesitamos. Totalmente. Y que lo que sí, el estrés sostenido y con determinada intensidad, ahí sí empieza a tener consecuencias, pero bueno, ahí ya hay que acudir a un especialista, a un psicólogo, lo que sea, y bueno, tratar de mantenerse bien. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa, salió picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. El pasado miércoles arrancaba el quinto partido del playoff en Orlando. Y bueno, para la sorpresa de todos, por decisión conjunto de todos los jugadores de los equipos, decidieron parar y no jugar ningún partido desde ese día. Después siguió el jueves y el viernes. Bueno, todo esto fue a causa, en forma de apoyo y protesta, por el asesinato de Jacob Blake por parte de un policía blanco, nuevamente. Otro hecho de racismo. Sí. Bueno, después de 72 horas de parate de estos partidos, el sábado se reprogramaron estas fechas suspendidas. Repasamos 4 pesos de propina, lo que sonaba con este tema latino, bandón uruguayo, que tanto le gusta a nuestra productora, y la nota de Raúl Jiménez que estamos compartiendo. Dentro de un rato, en la tercera hora, viene la segunda parte del entrevistado central de hoy de nuestro programa, el doctor Raúl Jiménez, conductor del discreto Encanto de los Galenos, programa que se emite los días jueves en Universidad 580 y se puede escuchar en 88.5 en la banda de frecuencia modulada. La primera parte, les decía, con Callejeros y Rock and Roll sin Destino, uno de sus clásicos temas, y La Mancha de Rolando, Arde la Ciudad. Me da mucho pie esto de hablar de Callejero para presentar, porque ahí la vemos conectada vía Zoom, a Carolina, la Rolinga. Carolina, querida, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Cómo anda la gente, loco? Hola, en la radio, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Te extrañamos. ¿Cómo anda la gente? Qué lindo que estar en el programa, me encanta, loco, cuando me invitan. Claro, buenísimo. Pero usted la invitamos siempre, pero a veces no nos viene. Y día, bueno, usted sabe que yo soy un poco colgada, aparte usted sabe que tengo una bandita de rock. Sí, la cachavacha. Creo que hay que estar los sábados a la tarde y nosotros por ahí ya arrancamos caravana. Claro, la cachavacha del rock and roll arranca el sábado a la tarde, claro. No llegamos, así claro. Que, pero bueno, loco, uno siempre claro, haciendo lo que se puede, con humildad, con rock and roll. Tranquila, loco. Mándeme un demo, que estamos desesperados por escuchar las cachavachas algún día. No, bueno, sí, loco, ya nos dijo usted que cuando vayamos a la radio. También, te digo. Sí, claro, cuando vayamos a la radio. Vamos a hacer un vivo, loco. Bien. Vivo te vamos a hacer ahí en la radio. Muy bien. Vamos a hacer un vivo. Es más, tenemos el auditorio ahí, Agustín Tosco, que podemos hacer una presentación en vivo. De la que ¿Qué no? ¿Sabe qué? Mi sueño. Claro. Mi sueño es poder tocar, que se escuchen mis temas en la radio. ¿Vio? Ahora para estar haciendo el homenaje, qué lindo. Usted es vocalista y toca la guitarra, ¿no? ¿O solamente canta? Claro, sí, loco, y también escribo las canciones ahí con las pibas. Ah, tocamos, la autora de los libros, la letrista. Hacemos de todo, loco. Multifacética, ¿viste? Multifacética. Bueno, de todo, ¿no? Suena a chantaje, si hace de todo, toca la batería, es manager. No, ahí están las pibas, loco, ah, tengo una batera, todo. Había una que también tocaba la guitarra, pero que nos peleamos, loco. ¿Cómo se llamaba? Sí, me acuerdo. Que quería poner la Ramona, ¿viste? La Ramona. ¿Cómo nos vamos a llamar la Ramona? Si le echaron, los Ramones ustedes. Punk, loco. Claro, son punk. Sí, por careta, ¿viste? Por careta, claro. ¿Viste? Terminaba mostrando el hilacha a la gente, loco. Sí, no, así sí, que... sí, mal. Me acuerdo, yo metí la pata, me acuerdo que un día dije, así que se quieren llamar las Ramonas, le cuento a Rocío, que todavía no estaba Rocío, ajá. Comunicó esa guitarrista y se enojó Carolina, la bardió y le echaron de la banda, me acuerdo, sí. Tiene carácter el caro. No, Carolina... Claro, loco, nosotros, ¿sabés qué? Tenemos aguante, ¿me entendés? Y sí, vamos claro. Al frente, loco, porque nosotros criamos en la calle, ¿me entendés? Ahí, claro. En el cordón de la vereda, loco, en la canchita, en el claro. Barrio, con la claro. Gente humilde, con el laburante, con la gente que sale, ¿viste? Tengo claro. Una bronca, te digo, mira, hay de dos temas que te quiero hablar, que tengo una bronca. A ver, cuéntanos. Que yo hago como una catarsis acá y desahogo en el programa, pero, ¿viste? Sigo enojada con la policía, loco. Sigo enojada con la violencia policial. Ajá. Sigo enojada con esta gente, viste, que te mata por la espalda, como nombraban el caso. Ahí sí. Entonces, viste, de este que mataron por racismo, sí. Por ser negros, loco. Sí. Así que, mira, yo tengo algo para decirles que te voy a leer. Que te lo voy a leer porque, lógicamente, loco, no me lo acuerdo de memoria, viste, del querido bien, San Martín. Mira, ajá. Te voy a decir. ¿De San Martín? Para que escuchen, ¿no? Loco. De San Martín te voy a hablar, ¿viste? Porque vos se veas, y sí, loco, yo ¿qué fui escuela tal, pública, ¿entendés? Yo, escuela pública, loco, aprendo de la historia, aprendo de nuestra querida educación. No tuvo que así caer que en la educación pública, como decía el gato Macri. ¿Viste? Porque así son, así, y no tienen idea, ¿me entendés? Vos le preguntás quién es San Martín, quién es Belgrano, no tienen ni idea, porque van y pagan, ¿viste? Se creen que la educación te la da el tener Newman. Dinero, y no es así, ¿entendés? Vos podés tener mucha plata y ser un ignorante bárbaro, eso no te da la educación, loco. Sí. Bueno, escuchá. Ese es el valor cultural. Claro, ¿me entendés? Claro, totalmente. Y la humildad también, ¿viste? Porque, qué sé yo, puede tener mucha seda, pero, ¿viste? O puede tener mucho traje y corbata y ser tremendo chorro, ¿eh? Sí, claro, claro. Ahora siempre el negrito es el que molesta, ¿viste? Puede ser como... de zapatillas ahí, ¿viste? Que ese, capaz que el pibe es un laburante, loco, ¿me entendés? Pero claro. Ya del prejuicio, ¿no? Sí. Bueno, te leo, mira, nuestra patria fue liberada por pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Es así. Muy bien, San Martín. Así fuimos nosotros. Eso lo dijo San Martín, ¿no? Muy bien. Que nos brindó la independencia. Qué loco, qué figura, una rolinga citando a San Martín, porque vio que es un prejuicio, ¿no? Uno dice, las rolingas son chicas de la calle, no tienen una formación histórica, cultural, y sin embargo... usted es el fiel reflejo de... Sí, loco, eso de que se llenan el discurso diciendo que nosotros votamos y no sabemos lo que votamos, están muy equivocados, ¿eh? Porque nosotros, por ser una clase social humilde, que votamos y apostamos a la justicia social, no lo hacemos por ignorancia, ni porque nos dan un plan, ni nada. No, lo hacemos porque nos brindan derechos, o sea, no hay que no sepan que no nos van a correr con tres titulares, que sepan que no nos van a correr con un ejército de trolls, ¿eh? Muy bien. Pero que, muy bien. Que lo tengan claro, porque nosotros somos de la gente, loco, que no abandona las convicciones. Yo muy no bien. Sé si vos me entendés. Sí, ¿entendés? Claro. Que hay que apostar, yo lo hablaba hoy, ¿me entendés? Y digo, hay que apostar a un país más justo, loco. Muy bien, yo, muy bien. Yo tengo fe que va a cambiar, un país más justo, un país más feminista, un país más igualitario, y me largo de política, te digo, ¿eh? Sí, en cualquier momento. Así, concejal de la... la candidatura, loco, ¿eh? Concejal de la tercera. Yo te voto. Vamos, loco, ¿eh? Vamos. De Alberdi, de la zona de Alto Alberdi, ahí la concejal de sí, loco, nosotros ranchamos con los pies de Belgrano, loco, ahí con el pirata cordobés que nos da la cabida. Vos sabés que yo soy estudiante de San Luis. Usted es pirata, ahí, como que estuvo jugando como nuestro entrevistado de hoy. B, ¿viste? El doctor Raúl Jiménez, un reconocido hincha de Belgrano que está compartiendo hoy la nota con nosotros. Pleno, pirata. Sí, aguante, pirata. Si Alberto es presidente y toca la guitarra, hace canciones, ¿por qué usted no? ¿Por qué no se va a poder dirigir la política? Ah, mira vos, la consejera. Claramente. De las cachavachas del rock and roll. Bueno, estamos con poco tiempo, Carolina, querida. Bueno, loco. A ver, ¿qué tiene? Dijo que tenía un par de temas. ¿Qué pasó? ¿Qué me decía de Gardel? De no sé qué me decía del tango. No sé qué me. Sí, porque vio que el rock, como le digo, el rock es parte de una cultura de este país. Sí, claro. Bueno, mundial, ¿no? Pero acá el rock nacional tiene y nuestro lo que sello. Nosotros decimos, los rolinga, ¿viste? Claro. Tenemos nuestro propio sello. Claro. Y formamos parte de la cultura también, así que sí. Quise meter ahí un poco de tango y rock. Ajá. También en honor a Don Osvaldo, que lleva su nombre por Don Osvaldo Pugliese. Sí, señor. Estuvimos hablándolo un poquito con usted, loco. Usted sabe que tiene que decir tres veces Pugliese para que nos dé suerte, ¿no? Así que toda Pugliese, la semana... Pugliese, Pugliese, Pugliese, ¿eh? Pugliese, Pugliese, Pugliese.

Hola, soy Guadalupe Zapata, productora de radio Nuestra que Estás en el Cielo, y te invito a que te quedes en tu casa. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Por una hora más, nos llamamos Radio Nuestra, que Estás en el Cielo, esta revista de actualidad que conduce quien les habla, Quique Zapata, junto a Rocío Díaz, a la columna de deportes de Maribel Oviedo, los personajes ficcionales, hoy recreándolos como siempre, Macarena Jerez Guerrero, ausente con aviso el Fede Magni, producción de Guadalupe Zapata, la puesta al aire, el control y puesta al aire de Darío Genovese. Usted puede comunicarse a través de este teléfono, Rocío Planchita Díaz. Sí, al 351-758-8208 por WhatsApp. No, le queda bien Facebook, el alisado. Ah, menos mal. No, le queda bien. Pero no tenías rulo antes, ¿por qué plancha si no necesitaba? Porque tenía todo el pelo así, no ondulado. Era difícil de peinar, se enredaba. Ya. O sea, ahora, hacía falta algo. Ahora en el barrio, cuando vean a una chica trotando es por la ciclovía con sus perras, es ella, ¿eh? Nada más que se echa la planchita, la Rosy Díaz. El alisado y el pelo negro. Sí. Ah, claro, porque también el color es distinto. Claro, sí, me emparejé porque tenía las puntas así, medias más claras. Bueno, no cuente. Desilusiona a la audiencia masculina. Mira. Bueno, no me hagas hablar. Sí, usted tiene una teoría que los muchachos tienen menos avance en la zona que Huracán de Barrio de la Francia. Ya me contó. ya no hace falta agregar más nada. No, ya con eso lo dijo todo. Sí. Bueno, pasamos por WhatsApp al 351-758-8208. ¿Sí? Por Facebook, Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Por sí. Twitter e Instagram, Radio Nuestra UTN. Y por nuestro correo, radionuestrautn@gmail.com. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Es uno de los refranes, ¿no? Que tiene que ver con esto de, bueno, de asegurarse las cosas, ¿no? Es uno muy recurrente, lo habrá escuchado, ¿no? Sí, desde chico. Muy de la gente grande. Es muy curioso cuando... Sí, y es muy curioso cuando uno se pone a investigar el origen de los refranes. Ajá. Sí, que yo, por ejemplo, encontré uno, sí. ¿Viste? El famoso, quien se fue, que nosotros decimos, quien se fue a la villa, perdió su silla. Claro, en realidad dice que se fue a Sevilla, perdió su silla. Sí, perdió su silla, sí. Claro, sí. Bueno, el origen de este refrán se remonta a la pelea que enfrentó a dos hombres por el arzobispado de Sevilla, que dice que el primero en ocupar el puesto, marchó a Santiago de Compostela para preparar el futuro cargo del segundo. Pero cuando volvió, el segundo ya había usurpado el puesto en la cúpula. Claro, claro. Sí, o sea, eran curas, él fue a prepararlo y el otro ya había tomado... Pues aspiraciones de los curas. Claro, lo garco, sí. Se levantó y... Bueno, también este... Sí. También este, me salvó la campana. Ajá, o salvado por la campana. Bueno, supongo que tiene un origen el boxeo. Bueno, esto es porque... ¿O no? No, bueno, hay otro más antiguo todavía. Ajá. Escucha, porque en la antigüedad muchas personas eran enterradas con vida y para evitar que las víctimas murieran bajo tierra, se colocó en el exterior del féretro una pequeña campana, así si alguien despertaba podía pedir auxilio. Claro. De hecho, había una persona que se quedaba de vigilia dos o tres días para ver si no sonaba la campana. En el cementerio. Porque después, claro, después cuando han abierto los cajones por alguna u otra razón, se dieron con que estaban todos rajuñados. Oh, qué espantoso. O sea, la... Sí. Horrible. Eso. Sí, que hay una enfermedad, pasó, ¿no? Sí, eso pasó supuestamente en el fallecimiento de Gary. Habían dicho, habían dado a circular eso, que cuando abrieron el cajón estaba rasguñado el cajón. ¿Del cuartetero, del cantante? Sí, de Gary, sí, del Ángel. Mira vos. Mira, ay, oh, qué triste. No, por favor, sí, por sí. favor. Así María. Dicen, viste, los mitos. Sí. No, pero es cierto, antes, pero no sabía eso, que ponerle una campana, te imaginé el cagazo, yo estoy cuidando en el cementerio y escucho una campana, pero no, más allá de la desesperación, ¿no? Pero, y tenés que estar ahí con la pala preparado para empezar a sacar la tierra y salvar a esa persona. No es un trabajo para kirchnerista, que no le gusta la pala. No agarramos la pala. Bueno. Uno de los refranes que mucho también se siente ladrón, quien roba ladrón tiene 100 años de perdón. Sí, ese es muy común. El único, creo que el que me sé. Porque siempre, como dije el programa pasado, no soy de los refranes, no me lo sé. No te lo, bueno, no, seguro que esto lo escuchaste. A palabras necias, oídos sordos. Sí, claro. Ojos sí. que no ven, corazón que no siente. Sí. Perro que caballo no regalo, muerde. Caballo regalado. No se le miran no los dientes. No se le miran los dientes. Perro que ladra. Y cuando te dan un obsequio. Y no perro te gusta, que ladra no muerde mientras ladra. Después que termina de ladrar, te caga mordiendo. No, sí. Son mentiras. Esa es mi experiencia. Sí, sí. También bueno. Está quien ríe último, ríe mejor. Sí. A cada cerdo le llega Susan Martín. Sí, hay gente, hay gente que, como te digo, esta amiga, me decía, por ejemplo, pero además que nada que ver, vos estabas diciendo, che, alcanza, para el taxi, te decía, y, no sé, por ejemplo, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Claro. Y vos decías, ¿qué quiere decir? ¿Paro el taxi? ¿No paro el taxi? No, porque uno se preguntaba cuál era, ¿entendés? El que le tiraba cada rato. Claro, te tiraba, pero decenas de refranes y todo el tiempo. Bueno, yo tenía una compañera en la facultad que recién se casaba y estaba full con todos los refranes y los dichos de las recién casadas. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Hay uno de una escoba, no me acuerdo, escoba. Ah, escoba y así, nueva. Montón. Escoba nueva, barre bien. Sí. Claro. Información del deporte con Maribel Oviedo. Sí, bueno, como hablamos al principio, que se cumplió la semana pasada 100 años de la primera transmisión en la radio argentina. Y en el ámbito deportivo, a fines de la década, vamos a hablar de Alfredo Aróstegui, quien puso el primer programa al aire, que se llamó El Relato Olímpico, mientras que Tito Martínez del box creó el largamente exitoso Gran Pasión, el campeonato, entre los relatores de fútbol, transformado en profesional luego en 1931. Bueno, la primera transmisión que se registra es en 1923, cuando el boxeador argentino Ángel Filpo viajó a Estados Unidos para enfrentar a un boxeador de allá para conquistar el título mundial. Bueno, Filpo volvió con las manos vacías a pesar de tirarlo a la lona dos veces, y bueno, lo sacó del ring, vino con las manos vacías, y les traje unos audios, bueno, de un recordado relato que hasta el día de hoy se escucha, de Víctor Hugo Morales, relatando el segundo gol a los ingleses en el Mundial de México en 1986. El famoso del barrilete cósmico. Exactamente. Ajá, le traje ese audio porque en el mundo de la radio, el relato de la radio se hizo muy famoso hasta el día de hoy. Claro, se recuerda. Claro. Y una anécdota de esa época de Juan José Moro, quien fue el primero en usar un celular, porque en esa época era muy, no es como ahora, gracias a Dios, que tenemos todo a mano. Muy poco. Usar el primer, un celular para transmitir una entrevista a Gabriela Sabatini tras ganar el Abierto de Estados Unidos en 1990. Bueno, ahí les traje un audio que él mismo cuenta esta anécdota muy divertida de esa época, ¿no? En el tema de relato y las notas claro. en la radio. Bueno, escuchamos estos, de alguna forma, homenajes del deporte a la radio en estos primeros 100 años de vida. Posteriormente vamos a estar con la segunda parte de la nota que le realizáramos a quien hoy es el entrevistado central en nuestro programa. Estamos hablando del doctor Raúl Jiménez, el conductor de El Discreto Encanto de los Galenos. Lo escuchamos. Parece que fuera increíble de que Sancho pudiera puntear. Lo marcan dos, pisa la pelota para Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio. ¡Ta! He visto el teléfono celular en la película de Michael Douglas, que trabajaba Michael Douglas hablando por una playa de noche en la película Wall Street, y en un celular el que después fue ladrillo, no existía en el mundo, todavía no se había largado a la venta. Y estaba transmitiendo Sabatini Graf, iba y venía, estaba yo solo, nunca le había ganado a Graf. Y de pronto 4-2 en el tercero, yo iba y venía, en la carpa no tenía televisión. De pronto miro para la tribuna, 4-2 Galería, y miro a la tribuna y veo una mujer con ese teléfono. Subí, le rogué, se la pedí. Ella la saluda a Graf y yo estaba ahí con el teléfono, que tengo esa afirmación. Yo hago el programa para la gente que piense en forma parecido, como decías vos recién, si se pudiese extender con instrumentos como la cultura, como el arte, como la ciencia, por supuesto que lo extendemos, pero hay mínimas cuestiones que nosotros no vamos a ceder. Perfecto. No queremos ser amigos de todo el mundo. Perfecto. Porque la idea de formadora de lo que vos y yo aprendimos en nuestra querida Escuela de Ciencias de la Información, sí, no es que debemos hacer un programa para que nos escuche la mayor cantidad de gente posible. Ese es un criterio endeble, precario. Claro. Y además, ¿para qué? Vos tenés que hacer como vos pensás que debes hacer un programa, suponiendo que quien escucha es más que vos, y rompiéndote el alma cada vez que vas a producir o cada vez que vas a escribir un guión. Rompiéndote el alma. Y cuando vas a poner música, se presupone que la has elegido, la has escuchado, y has escuchado el material que va a sostener ese tema. Quiero decir, no es que vos digas cebollita y pan y a ponerlo a lo que era. No, ¿de dónde? Claro. ¿De dónde lo vas a poner? Tan bueno, ¿de acaso ya has escuchado? Bueno, este trabajo que ha sido ninguneado, que es el trabajo de los productores de radio, y sobre todo ninguneado en las radios más pequeñas, es una infamia para la historia de la radio, porque son los tipos que dejan la vida a cambio de nada, es decir, de la satisfacción de hacer las cosas bien. Totalmente. Por eso la radio no va a morir, y por eso va a vivir 100 años más, porque permite este tipo de expresiones del alma. Entrañables, como decís vos, como dijiste. Que son absolutamente entrañables y que además trabajan con la voz. Sí. Cuando hablo de la voz, hablo en el mejor de los sentidos de la voz, y no en el peor. Sí, claro. Hablo de la voz. Sí. Si no existiera la voz, si no existiera la comunicación mediante la palabra, el hombre y la mujer no existirían. Entonces es imposible despegarlos de la historia de un medio que se llama la radio. La televisión puede desaparecer. De hecho, fíjate vos que la televisión abierta trastabilla. Sí. ¿Sí? Y porque no hay mensajes comunicacionales que sean en general para todo el mundo. ¿Vos sabés en cambio la radio no? Vos sabés que hace poco tiempo me robaron esto lo están yo te lo cuento siempre, pero mira, es tan, tan gráfica. Me robaron de la radio del auto. Y fui a comprar una radio a uno de estos grandes centros comerciales y veía precios, viste, de las, qué sé yo, un lugar donde uno nunca va, en el supermercado esos grandes, a ver lugares de radio, autorradio. Y voy, y qué sé yo, no sé precio, hoy se fue, no sé, no tengo referencia, pero no, una radio valía un promedio de 7 lucas y otra valía 3 o 4. Y entonces lo llamo al tipo, al chico ahí, y le digo, che, ¿por qué esta es tan barata? Ah, dice, porque tiene AM. ¿Cómo? Imagínate que nos digan a nosotros, que hubiera sido la misma reacción tuya. ¿Cómo que tiene AM? Sí, dice, porque no se usan más, me cuenta él a mí. No se usan más las AM, dice. Ahora todo es FM y tienen que tener el puerto. Esta no tiene puerto, dice, para UCB, y tiene AM, como diciendo es de viejos. Claro, yo lo quería matar, lo quería agarrar al pendejo, a los pisos, ¿viste? En el supermercado. Digo, ¿cómo, de qué me estás hablando? ¿Vos sos vendedor? Digo, lo está corriendo la gente que escucha radio AM. Yo he estado en AM, en el EB2, no sé, he estado en Radio Nacional durante años, en la universidad, alguna vez al aire en AM también, haciendo un reemplazo ahí a Adrián Gómez, cansado de hacerlo bien. Pero, digo, ¿qué quiere decir? ¿Que los que escuchan AM son viejos? Sí, sí, no, no tiene puerto USB y esta tiene FM, por eso valen 7 lucas y esta tiene AM. Era un castigo que tuviera AM y no tuviera puerto USB. No tenés idea. Esto, digo, me implica que hay un razonamiento de que la AM es como más para sectores grandes y la FM para jóvenes, ¿viste? Digo, ¿de dónde sacan esta diferencia? Y por eso digo lo difícil de estar ustedes ahí en Starjet, porque si bien... Si bien transmiten el 88.5 que la FM, pero transmiten lo mismo de la AM, deben tener más inconveniente, mucho más cuando tienen una línea ideológica clara. No, pero no la tenemos. Nosotros hemos separado la paja del trigo. Ajá. Nosotros nos quedamos con el trigo y el resto es una decisión de cada uno. Sí, sí. Y sí. Nosotros no. Pero yo te miento si tenemos llamados telefónicos. Puteadores. Agresivo. Sí. Y sí. ¿Cómo? Los tipos saben qué es, claro, lo que hacemos nosotros. Claro, perfecto. Y sabemos por qué. Y claro, tenemos una gran, yo no sé si una gran virtud, pero sí, es una muestra de coraje. Nosotros decimos, somos esto. Claro. Vos viste que Cuadrado, Tontinchinsky, la otra, el otro, nadie dice qué son. Sí, sí. Nosotros decimos qué somos. Sí, nosotros estamos a favor del gobierno nacional y popular. Claro, pero son todos populistas, sí. Claro, sí, y claro, todos quieren ser como Venezuela. Vos estás hablando de o Valenzuela, pavada, ¿no? O Valenzuela, o vos no crees que, ¿cómo se llamaba? Nisman, hubieras... No, sí, no, flaco. Yo estoy a favor de una línea histórica, claro, que nació antes de Moreno. Claro. Me gusta más San Martín que Alvear. Claro. Bueno, no, me gusta más Dorrego que Rivadavia. Me gusta, claro, más Rosas que Sarmiento y mucho, claro, más que Mitre. Me gusta mucho más Alberdi que Rosas. Claro. A ver, ¿vos qué opinas? Entonces, es cierto que nosotros tenemos una audiencia sub-90, sí, pero todos saben leer. Son no son como el DIPI, claro, ¿entendés? Sí, todos, sí, han leído alguna vez algo. Claro. No han ido al Cardenal Neumann, ¿no? Claro, no, claro, ninguno ha ido al Cardenal Neumann de nuestros oyentes. Claro, y vos, claro, estás orgulloso. Absolutamente, totalmente orgulloso. Me siento contenido, querido, valorado, sí. Y yo lo mismo con los oyentes. Yo te digo, una vez tuvimos un problema serio cuando la universidad no estaba donde está. Ajá. En ningún aspecto, y nos faltaban unos pesos y no los teníamos. Ajá. Y hicimos una reunión con los oyentes y fueron todos los oyentes a la radio, todos los, ajá, que pudieron, eran, sí, 20, 30, sí. Y entonces no cabíamos más en la radio. Y la hacíamos cuando yo salía del quirófano en el Sanatorio Mayo. ¿Y dónde se juntaban? En la sala de médicos y en los lugares de espera. Y juntamos 100 tipos y pusieron 5 pesos cada uno. Y nosotros, sí, pudimos seguir un año hasta que nos recupera. Un año. Mira vos. Un año con los tipos que iban y ponían dos mangos. Mira. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Porque muchos de estos tipos todavía no se murieron. Claro. Igual que nosotros, que más de una vez estuvimos a punto de plantar bandera y despedirnos, pero todavía estamos. Sí, claro. Esa gente tiene hijos. Y esos hijos aprenden de sus papás, y nosotros tenemos los hijos de los hijos escuchando, claro, el programa, con una visión más simpática que, claro, que otra cosa, porque no, sí, sí, no, sí, no sé si les gusta. Pero esa es la idea. Esa, sí, fue nuestra, esa fue nuestra posición, claro, del inicio. Nosotros decimos, nosotros somos tal cosa. Claro. ¿A quién votaste, Cuadrado? Claro. Silencio. Y vos, Lelo. El voto es secreto. Silencio. Es como... pero vos sos un mentiroso, porque vos no me decís por quién votaste, claro. Pero hablas pestes de este gobierno. Y no hablabas pestes del otro. Claro. Y la pauta tiene que ver, por supuesto que tiene que ver. Pero yo no soy un niño que maneja una fotocopiadora en el Centro de Estudiantes de Ciencias de la Información. Claro. No. Claro. No. Soy grande, viví, digo, che, loco, trata de no mentirme tan descaradamente. Claro, claro, respetable. No claro. Me mientas así, ¿viste? Sé cuidadoso con la mentira. Claro, sí, no te pido que no lo hagas. Sí, ese sí. Es tu trabajo y has sido formado así. Bueno, sí. ¿Nosotros qué decimos? Pensamos esto, votamos esto, queremos esto. Claro. Es decir, que sos un esclavo del kirchnerismo. No, te digo yo. A mí hay cosas que yo no me gustan y las digo. Y ahora, la no te las voy a decir a vos que andás inventando desde hace claro, meses. Claro, dándote letra, estúpido. Voy a dar letra a vos. No, lee un poco más y vemos que sos. Claro. Y además, cuando hables conmigo, sacate la remera que dice todos somos Cablevisión. Claro. Porque realmente vos sos un montón de cosas que yo no quiero ser. Vos sos todo lo que yo no quiero ser. Vos sos Vicentín, vos sos Bisman, vos sos El Campo, vos sos Cablevisión. Vos sos todo lo que yo no quiero. ¿Entendés? Listo, ha sido un gusto. No quieras escuchar esto. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. Que ya de todo se ha dicho, que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro. No soy tu chica ni tu verdad. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. A ver. No me dejes morir así. Caer en la trampa. Por supuesto que los tipos de la radio muchos no les gusta, pero como sucede en tu radio, en una radio universitaria, se supone que esta libertad, tipos que son docentes universitarios, la deben tener, sino porque si vos sos muy duro conmigo, imagínate lo que tendría que hacer con los pelafustanes, no es una mala palabra, así que quedate tranquilo, con los pelafustanes que creen que una ocurrencia es una idea digna de ser mencionada al lado de la de Newton o qué sé yo, qué sé yo, cualquiera, Platón, ahí está. No, una ocurrencia, y punto, no hay otra cosa ahí. Perfecto. No hay nada atrás. Bueno, eso es lo que somos. Y lo digo con pasión, no lo digo como discuto, o como discutía el Mudo Vázquez cuando jugaba en Belgrano, digamos, lo discuto, y bueno, está bien. Esa, sin pasión, nada. Pero soy un tipo grande, sí, claro, por eso sigo haciendo radio. Claro, porque soy grande, pero no he perdido la pasión, ni las ganas de pelear por lo que creo que me parece que hay que pelear. Bueno, estas son historias. Que no se agotan solamente en lo político, Pipe. Sí, claro. Y no hace falta que yo te lo explique, porque esto vos lo has mamado, lo conocés, lo sentís, y lo expresás del mismo modo, o de un modo muy parecido. No hace falta que sea el mismo. Sí, sí. Pero entonces, entre poner un tema musical que vos sabés que va a causar una agradable sensación, que va a gustar, que ya está probado, y poner un tema de gente joven de Córdoba que no tiene ese tinte comercial, pero que vale la pena apoyarlo, y yo los apoyo. ¿Sí? Claro. Y sí. Pero no es lo mismo que ponerle a la Mecha Sosa. No, a la Mecha Sosa la voy a poner siempre que pueda, pero si hay un resquicio para muchachos que están trabajando en cuestiones del arte, que tengan que ver con la música, con la composición, o con algún otro espacio artístico, por ejemplo la pintura, y bueno, agarré de la pintura y la pondré en la página de Facebook. De paso te digo que los garenos tenemos página de Facebook. Sí, muy activa. Que hay que verla la página de vez en cuando, porque entre otras cosas tenemos, nuestro productor es, es un casi egresado de arte plástica, no sé ahí, si es más amplio. No, pero aparte es científico, ahí vi hace un rato anduve chusmeando la página, está Sandrone, por ejemplo. Pero el maestro Sandrone. Maestro. No me digas que lo conoces así. Sí, lo conozco porque yo trabajo en, estoy en la parte de comunicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Bueno, y hacemos una revista ahí de divulgación científica y me ha tocado hace poco tiempo hacerle una nota y conocerlo a fondo con el internet de las cosas y bueno, y ahí lo pude descubrir y profundizar más. Y lo vi ahí en tu página, así que es un gusto. No, pero fíjate, nosotros tenemos a Sandrone. Sí. Es docente y bueno, va a volver a estar en el CONICET ahora. Sí. La tenemos a la bióloga Diana Rapp. Sí. Además de ser docente, ahora ella está trabajando en Estambul. Y desde Estambul habla, comenta y sale. Claro. Lo tenemos al licenciado Ariel Torti, que está en Berville, que además de ser un fino periodista, es un exquisito poeta. Sí, claro. Tenemos a Jorge Lewitt, que es lo que vos ya sabés que es Jorge Lewitt, un gran amigo. Bueno, con ese tengo, con ese estoy lidiando hace 30 años. ¿Qué me dice? Con él y con Pressman. Estoy lidiando hace 30 años. Que son los que están desde el comienzo, Comienzo. Incorporamos a la Mirta Iriondo. Mirá la suerte que tuvimos. La incorporamos a Mirta. Sí. ¿Qué hace la Mirta? Se va a trabajar ahora a la Escuela de Aviación. Viste que le va bastante bien porque ha ordenado. Ha ordenado la fuerza, ¿no? Y le va bien, ¿eh? Mirá vos, no. Era un cargo que no era pensado para una mujer. Claro, claro. La Mirta era la decana. Sí. Escúchame, ¿y Ariel qué tal la incorporación del Borda? ¿Cómo me lo tratan al Borda? Muy bien, Borda. Lo que pasa es que está fundido porque... Por los coros, El tema de la pandemia lo aleja. No te olvides que nosotros hacemos el programa como estamos haciendo el tuyo. Claro, sí. ¿Y cómo hacemos con Borda? Pobre Borda. Entonces grabamos, le pasamos algún tema musical, pero él no puede estar como columnista. Claro. ¿Se entiende? Sí, claro. En cambio, cada vez que él organiza una obra coral, por supuesto, se la pasamos. Pero ahora, no estar en vivo, ha cambiado el formato de radio no estar en vivo. No sé si a vos te sucede. Sí, pero ¿qué te parece? Claro. Claro. Y se sufre, ¿no? Y sí, uno quisiera estar con los compañeros, sin el bozal. Claro. La radio es otra cosa sin el contacto. Bueno, todo sin el contacto es otra cosa, ¿no? Sí. El mundo va a ser distinto. ¿Va a haber una nueva, así como para finalizar, normalidad? ¿Qué opina de esta famosa nueva normalidad, ¿cómo va a ser el mundo después de esto? ¿Cómo imaginás? ¿Qué pensás? Yo me imagino a partir de lo que uno puede ver, vuelvo a repetir, desde la disciplina, desde la salud. Sí. No va a volver a ser el mismo. Es decir, eso es una obviedad. Sí. Y sí, pero no va a volver a ser el mismo. Sí. ¿Y por qué lo decís si se parece tanto a una obviedad? Porque hay intereses que buscan a toda costa que el mundo vuelva a ser el mismo. Y claro, al capitalismo que le conviene, Pero al capitalismo monopólico, al salvaje. Al capitalismo financiero, al salvaje, efectivamente, no tiene ningún interés en que se modifiquen las cosas. Y entonces, no es tan obvio. Por eso porque si le tiene terror. Le tiene terror a esa palabra, sí, ¿viste? Que no va a ser la nueva normalidad y se ponen locos, ¿viste? Porque no va a ser la misma, va a ser el mismo. Los viajes no van a tener la misma frecuencia, las relaciones van a ser mucho más cuidadosas, el contacto va a ser menor, hay cosas que se van a valorizar extraordinariamente, pese a que va a haber una pelea muy dura, pero muy dura, digamos. ¿Cuáles son las actividades consideradas esenciales, las menos retribuidas? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos crees que le pagás bien al basurero, a la enfermera que te limpia la cola cuando vos no te podés mover, al asistente de la enfermera, al que te saca sangre? Claro. ¿Cómo te vas con ese tema? Claro. A los médicos que mueren, a las enfermeras que mueren. Sí. ¿Cómo están retribuidos esos tipos? Mal. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Muy mal, muy mal. Y a ver, ¿y quiénes son los que están mejor retribuidos? Los que no tienen nada que ver con esta historia, ¿no? Claro. Los que no hacen nada por el otro. Claro. Entonces a mí me parece que este es el núcleo que hay que ir desenredando para ver qué sucede después y hacer fuerza para los que más se esfuerzan, esto es la meritocracia. Sí. Los que más se esfuerzan, los que más arriesgan, tengan un mejor salario. ¿Cómo va a haber esta diferencia de ingreso entre los tipos que se rascan todo el día y los tipos que están expuestos todo el día? Me parece que es un interesante desafío lo que viene. No va a ser igual y no es obvio, porque hay fuerzas que tratan por todos los medios de que todo vuelva a ser cosa que es imposible. Fíjate lo que pasa en Europa. Ellos querían rápidamente volver a que todo fuese como... Y no van a poder. Sí, y de hecho ya no pueden. Ahora recularon. Y recularon fuertemente ahora. Sí. No, pero muy comunista su respuesta. No, me preocupa. Es medio comunista. Claro. Es medio comunista. Sobre todo comparándolo con algunos comunicadores de Córdoba. Claro, bueno. Parezco del creme rojo. Así. Parece, claro. Sí, claro. Sí, el de, ¿cómo se llama? Corea del Norte. Sí, igual, claro. un poco menos de kilo y de pelo. Bueno, sí, bueno. Doctor Raúl Jiménez, querido galeno, querido conductor del discreto encanto de los galenos, ha sido un gustazo, más que un gusto, esta charla, que parece que nos conocieron de toda la vida, y es la primera vez que charlamos, nos seguimos, nos tenemos, pero bueno, lo vamos a seguir disfrutando. Muchas gracias por los textos tan pensados, tan disfrutables, y bueno, por darnos contenido a nuestro programa, que choreamos y que retransmitimos citando la fuente. Así que ha sido un gusto recordar la historia de la radio de estos 100 años, de los 30 de la nuestra, de los 30 de ustedes. Siempre nos pone de buen humor. Sí. Pero yo quiero particularmente agradecer a la radio, a la UTN, y agradecer a tu programa y a vos personalmente. Así que te doy un abrazo muy, muy afectuoso. Bueno, gracias Raúl Jiménez, y bueno, estamos en comunicación, en contacto. Ya sabe, tiene una puertita abierta acá cuando se pelea allá con la gente de la universidad. Lo esperamos acá por... Pero usted hágame un favor, hable con el tanguero, qué buen tipo, y además Claudio González, claro. Con el mandar que hable con el que dice, che, dice los galenos que quieren venir los sábados. Y entonces usted me dice qué le parece, porque me da un poco de pudor ir a pedir eso. Usted no tiene que pedir nada, acá a esta altura se gestiona. No, me da vergüenza, se gestiona. Es una radio seria. No, hemos estado los sábados de la tarde, nosotros, créame que es hermoso el sábado de la tarde en la UTN para hacer radio. Ojalá, mirá, Dios. Ojalá. Bueno, Raúl, querido, ha sido un abrazo grande. Te mando un abrazo y gracias por la radio, por estos 30 años y, y te seguiremos escuchando y disfrutando tu, más que todo tu editorial, que me parecen acabadísima y tan disfrutable y tan lindas. Abrazo grandote y gracias de nuevo, y felices 30 años a ustedes también. Un abrazo. Gracias, Raúl Jiménez. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. soy Quique Zapata de Radio Nuestro que estás en el cielo y te quiero pedir una cosa. Quédate en casa. Hola, soy Rocío Díaz de Radio Nuestra que estás en el cielo. Te quiero pedir que te quedes en tu casa sintonizando la FM de la UTN. Hola, soy Maribel Oviedo de Radio Nuestra que estás en el cielo y te quiero pedir que te sigas quedando en casa. Macarena Jerez Guerrero, programa Radio Nuestra que estás en el cielo, para pedirles que se queden en casa escuchando la radio y acompañándonos. Soy Federico Magni de Radio Nuestra que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa en compañía de Radio UTN. Soy Guadalupe Zapata, productora de Radio Nuestra que estás en el cielo, y te invito a que te quedes en tu casa. Este es el último bloque de nuestro programa. La cita va a ser el próximo lunes, pasada la hora 20, para hacer esta revista de actualidad con distintas secciones de espectáculos, de deportes, de notas color y de actualidad que le proponemos en el 94.3. ¿Quién les habla? Quique Zapata, con la co-conducción, el acompañamiento en conducción de Rocío Díaz, la columna de deportes de Maribel Oviedo, la presencia de los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, hoy ausente con aviso el Fede Magni para recrearnos la información de actualidad, la producción de Guadalupe Zapata y el control y puesta en el aire de Darío Genovese. Comenzamos a despedirlo en el último bloque ya con algo más de información y que tiene que ver con, de alguna forma esto que ha sido las razones en el cambio de la estrategia comunicacional del presidente Alberto Fernández en cuanto a que los mensajes largos son ineficientes y destacan la importancia de emitir señales de unidad, dicen los consultores políticos que asesoran al presidente Alberto Fernández. Esta vez, por ello, el presidente de la Nación optó por un mensaje breve y mostró imágenes de su encuentro previo con el gobernador de la provincia y el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Kicillof y Larreta. Bueno, y cómo evalúa la gente la política sanitaria, fue en un discurso entonces que el fin de semana dijo el presidente en un notable cambio de estrategia comunicacional, ¿no?, ante esto de la pandemia y los anuncios que ya todos conocemos. Rocío Díaz. Para mañana martes se espera llovizna por la mañana. Sigue lloviendo. Y por la tarde-noche. Uy, ¿cómo va a ser? Esperemos que sí. Se le va se le van a enrular el planchado. ¿Qué pasa si se moja el planchadito ese? No, ya está fijo. ya está solidificado. Le doy un poco de calor con la planchita, el secador y ya queda bien. No salgas, que no te dé la llovizna para que no... No, bueno. Aparte me estoy cuidando, estoy con un poco de dolor de garganta, así que no voy a salir entonces, esta semana. Bueno, no salgo, me parece. Bueno, para el miércoles se espera un día frío, nublado también, con poco cambio de temperatura. Sí. Y para el jueves ya empieza a cambiar, va a estar despejado, con un poco de ascenso de temperatura, con una máxima de 17, pero con una mínima de 1 grado. Sí. Y para viernes y sábado ya va a mejorar, la máxima va a ser de 20 y 22 grados, aunque va a estar parcialmente nublado. Bueno, pero en comienzo de septiembre con frío se prevé, ¿no? Eso dicen todos. Vamos con la información del deporte a cargo de Maribel Oviedo, que es presentada por Salió Picada, que es una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa, Mari. Estoy publicando en las páginas de Instagram y Facebook y bueno, y Twitter, toda la información al instante, que ahí está sobre Racing, sobre un comunicado que le hizo el Consejo Federal sobre la vuelta del fútbol del regional amateur. Sí. Sobre, bueno, el retiro de Gabriel Peñalba, un jugador de Belgrano, rescindió el contrato para retirarse del fútbol. Y también, ¿no?, los préstamos de Samuel Sosa y Catriel Sánchez a otros clubes. Pero usted, recuérdenos, para ver sus notas y todas las notas que sí realiza semanalmente, recuérdeme su Instagram. Sí, bueno, mi Instagram, Maribel Oviedo Oca, que ahí, bueno, por cuestiones de cursado lo he detenido un poco a los vivos. ¿Ah, sí? Pero lo iré a hacer, sí, lo voy a hacer una vez por semana o cada 15 días las notas, pero bueno, si me quieren seguir ahí en Instagram. Por supuesto, se pueden ver las notas anteriores, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, en YouTube, en Maribel Oviedo Oca también. Bueno, como dijimos, en la semana pasada se habló de un hecho que moviliza a todo el mundo de Talleres y a los amantes del fútbol, que es, de nuevo, promover el homenaje a Amadeo Nucitelli, que se había acordado en 2018. Bueno, ahora como vuelve a flote, recordemos que Amadeo Nucitelli es un expresidente del club de Talleres desde 1974 y 1987, liderando la denominada Era Dorada del club. Bueno, por esto hablé, para que nos explique más cómo fue todo esto del tema del proyecto, con Gabriel Iacardona, que bueno, está involucrado en todo esto, y con la hija de Amadeo, Florinda Nucitelli. Uh-huh. Donde le pregunté, como familiar, ¿no?, del ya fallecido Amadeo Nucitelli, ¿qué siente sobre este homenaje a su papá? Y esto nos dijo. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, soy Gabriel Iacardona, soy periodista y hace un poco más de 10 años que intento reconstruir la historia del club. Ayer hubo una reunión en la cual participaron, bueno, estuvo María Bontivero, estuvo el viceintendente Pasarini, también Amado Narrala, que es hijo de Pascual Narrala, un viejo dirigente de Talleres muy representativo, ladero a Nucitelli, que trabajó la par de Madeo durante su gestión. Estuvo Humberto Bravo, exjugador del club, y como, bueno, Augusto Pérez Gaudio, y también la hija de Amadeo, Florinda Nucitelli, en representación de la familia, y dos integrantes de comisión directiva, Carlos Merino y Guillermo Carena, que es uno de los vicepresidentes del club. Ellos tuvieron presencial en el Consejo Deliberante y después el resto participamos vía Zoom. Referentes de cada una de las agrupaciones, Miguel Cavatorta en representación del club, y bueno, yo he invitado como referente de la historia del club, como para dar una reseña de lo que fue Amadeo. La verdad es que la reunión fue muy positiva, se planteó justamente lo que estaba diciendo, o sea, la posibilidad de que esta ordenanza finalmente se cumpla, y nosotros desde las agrupaciones lo que pedimos es que la estatua esté en la puerta de la sede, en la puerta de la sede en Rosario de Santa Fe 15, ya que, bueno, es el lugar. La sede la compró, inclusive la compró Amadeo en la gestión de Amadeo, junto al predio, bueno, y otras cosas, pero bueno, justamente queríamos que la estatua, creemos que merece que esté en el centro, no en Barrio Jardín, porque Amadeo supera a Talleres, o sea, trasciende Talleres, y ya él fue un referente del fútbol del interior, él usó a Talleres, él luchó, mediante con su Talleres para por el fútbol del interior, por la federalización del fútbol argentino y la apertura en AFA, que fue lo que finalmente logró parcialmente con la resolución 1309, en el año 1979. Así que la verdad que bastante conformes. La semana que viene vamos a tener otra reunión con el subsecretario de Cultura, y bueno, y vamos a ver cómo sigue esto, pero contarles lo más resumidamente posible que la reunión fue muy positiva. Cada uno de los chicos de las agrupaciones expuso algún argumento de qué es lo que significa Amadeo para ellos, para su agrupación, de por qué Amadeo merece tener su estatua, algo que está fuera de discusión, digamos. Amadeo, como les decía recién, trasciende Talleres, y fue un representante y un ladero del fútbol del interior del país. Por eso creemos que no solamente Córdoba, sino el fútbol del interior le debe su gran homenaje. Hola, ¿qué tal, Maribel? Mira, el sentimiento que tiene la familia por este homenaje es increíble, no te lo puedo explicar, porque la verdad que estamos muy contentos. Después de que pasaran los 100 años y que no lo tuvieran en cuenta a mi papá, que se logre esto, es realmente maravilloso, porque va a seguir en el corazón de todos los hinchas de manera indefinida. Entonces, la verdad que es un agradecimiento a todas las personas que están participando y que van a hacer esto realidad. Así que desde la familia de Amadeo quiero agradecer a todas las personas que están participando y que los hinchas no dejen de pelear, porque es un sueño que se va a cumplir. Un merecido homenaje a uno de los grandes líderes y conductores del Club Albiazul de Barrio Jardín, Amadeo Nuccetelli, reflejado en esta nota que realizará nuestra compañera Maribel Oviedo en la sección Deporte. El agradecimiento nuevamente a el doctor Raúl Jiménez, el conductor del discreto encanto de los galenos, por esta cálida nota que ha sido motivo central hoy de nuestro programa para recordar estos 100 años de la radio argentina, de la primera transmisión de la radio en nuestro país, para hablar un poco también, bueno, de estos festejos redondos que significan todavía el reflejo de nuestros 30 años de la 94.3 FM UTN, los 35 años de quien les habla en la historia de la radiofonía, que de alguna forma es el motivo central de este programa. Radio Nuestra que Estás en el Cielo vuelve el lunes que viene, luego de las 20 horas, pasados minutos de las 20 horas, hasta la hora 23. Y como siempre, a esta hora viene, ella está pidiendo ahí ingreso en Zoom. Hacía mucho también, le extrañamos. Bueno, finalmente le extrañamos. María Pereira, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Nos escucha? Muy buenas. ¿Cómo le va, María Pereira? Le extrañamos también el lunes pasado. Bueno. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. Vio qué linda Rocío. Buenas. La plancha ahí, se está con la planchita, Rocío, las chicas. Salúdela a todas, porque si no después... Muy bien que las señoritas se arreglen. Se arreglen. Bueno, está bien. Buenas noches. Me parece muy bien, son es muy... importante gracias. La buena presencia. Claro, muy bien, sí, bueno, pero no hacen televisión las chicas. No te peines, que no vas a salir en radio, diría no te peines que es radio, como el taller de ahí del compañero de Radio Universitario. Siempre es importante una buena imagen. Es cierto, María Pérez. Ustedes siempre son todos barbudos. Oh, bueno, no, en mi caso. Que no se arreglan. No, bueno, sí. Siempre los veo. Bueno, sí, claro, porque estamos bien. No nos puede decir nada. No, las chicas. A mí están... Maribel no nos puede decir nada. No, las chicas están con buena presencia. Muy buena adquisición. Ajá. De la radio. Ah. Las chicas que traen publicidad. No, esa María Pereira, no se puede hacer publicidad. No, esa radio, existe la radio sin publicidad. No, la publicidad es un canje que auspicia ahí que unos amigos de Maribel que presentan el bloque de deportes, pero es un canje, no es publicidad. La radio lo es... voy a volver un refrán. La radio no existe sin publicidad. Ah, bueno, lo quieren hacer como lo quieren. No, ¿de qué viven ustedes? No, de nuestro trabajo. ¿Qué es eso? Lo hacemos porque queremos una comunicación distinta. Bueno, lo hacemos de onda. Como dicen los chicos. ¿Le gusta? Quiero aportar... Sí. Unos refranes que tengo. Ah, no me digas, la vivo escuchando a Rocío. Sí, yo escucho el programa y me encanta publicitarlo en la radio Condena 3. Ah, nos chivea también, nos pasa, qué bien. Bueno, muchas claramente, gracias. Además, bueno. Trabajo con mi compañera Moni Vargas. Sí, sí, sí. No me acuerdo, cada vez que me acuerdo me parece que... Nuestro programa Juntas. Sí, programa Juntas, Moni Vargas, María Pereira. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo? Claro, no, son muchas coincidencias, no me voy a acordar de la otra coincidencia. Nos juntamos con Moni Vargas, sí. Y pensamos unos refranes. Ah, no me diga, a ver. Tal palo, tal astilla. Sí, señorita, sí, muy bien. Señorito, señora. La sotana, señora. Señora. Sí, ¿qué otro? A ver, de tal palo está la astilla. La sotana no hace al monje. Ah, también tiene razón. Muy bien, María Pereira. ¿Cómo? Y por más que el mono se vista de seda, mono queda. Muy bien. Qué dócil que está, porque antes venía muy agresiva con el anunciante y siempre nos decía que teníamos que cambiar cosas. Ahora nos está diciendo que cambiemos pocas cosas. Qué bueno, la verdad es que... Muy contenta con los cambios de la radio. Muy bien, las chicas. Solo que tienen que dejar de hablar de política. La radio no se meta en política. Ya hablamos. Mira, son los peores, eso que dicen. Muy politizado. No, bueno, pero toda la vida es politizada. No hay más politizado y que marque una posición política más clara que el que dice que no se mete en política. Ese es el peor de todo. ¿Sabes quién vota ese después? No lo sé. Yo digo lo que piensa la gente. Sí, justamente lo que piensa el 70% de la gente. Por eso dicen, no hay nada más peligroso que cordobés en el cuarto oscuro. Hoy les traje banda alemana que ¿Alemana? Se llama Kraftwerk. Una T. ¿Cómo se llama? Una Rose. No, habemos hecho. Les va a encantar. ¿Qué es lo que compa en casa, siempre en casa, siempre anda con esos casetitos. No me suena. Habemos hecho media tapa. Los Guns N' Roses, son María Pereira. Guns N' Roses, ¿qué dice? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lee? Una Ronce. Pero la puta, son los Guns N' Roses, una de las bandas más famosas del mundo. María Pereira nunca ha puesto los Guns N' Roses en Condena 3, me cago. Por lo menos que los otros le han puesto, pare la oreja. Usted es una persona bicha. Es bicha usted, porque ¿cómo va a decir? Si les gusta, no son alemanes. Ustedes seguro son... Esos pelos largos, rockeros que ponen en su programa. Bueno, y si usted lo trae para que lo pongamos, bueno. Ya se le fue la amor. Ya. Claro, ya se fue la mierda. Me voy a ir porque estas cosas de drogones, mancheros, Chao, María Pereira. Chao, cuídese. Bueno, chao. Sí, vale. Chao. Ya se fue como siempre. Chicas, Mari querida, Rocío querida, cuídense. Intensa vino. Vino intenso, y como siempre, se pone intenso. Si no viene intenso, se pone... Un abrazo gigante. Nos vemos en la semana, cuídense. Bueno, chicas. Nos vemos, saludos a todos. Estamos en el pico de esta porquería. Aguantemos un poquito chicos. Más. Cuidémonos. Chao. Que anden bien. Buena semana para todos. Buena semana, chao.